Este es el programa número 1 de la radio, Cállate Podcast, con sus superlocutores, Controlador. Ya podemos visitar a todas las niñas, empezando por Controlador, que es un niño todavía. Un niño con bigote. ¿Con virote? Se está escuchando como risitas y... como que andan corriendo en chanclas. Robaron mi mochila, me robaron mi cámara. Me robaron mi cámara. Como que trae el pito en la boca. Manolo. Ah, no, muy triste. Por eso ahora va a empezar sección de ecología con finlandeses. ¿Qué llegó su Mario Bros? ¿Qué pasó, mi princesa? ¿Y esa pinche tortugota quién es? Te compré dos caballos, su rancho, para que me diga, soy no binario, pa. Y Rafa. Para evitar un tipo de agresiones o así. Sí, las agresiones, bien agresivas. ¿A ti te gustaba chocar tu cochecito con el cochecito de otros niños? No, amigo, jamás. Mira, se van a ir a... Mira, el policía te va a regañar, ¿eh? Va a venir la enfermera a ponerte la inyección si sigues ahí. Esto es... ¡Cállate! ¡Ay, cantaba la rana! ¿Cómo están, amigos? Buenas noches. ¿Cómo se va? ¿Cómo va? ¿Cómo se va? ¿Cómo hablan en Perú para saludar a nuestro amigo Mario? No tengo idea, güey. Señorita Laura. ¿Ustedes tienen menos vecinos peruanos? ¿No hablan? Yo quiero mi carrito sanduchero, señorita Laura. ¿No hablan en su dialecto cuando están ahí juntos? No, aprendieron. Me trae un cuy asado, por favor, señorita. Un cuyo. ¿Un cuyo asado? Cuy. Ah, un cuy. ¿Qué es un cuyo, güey? Va a aprender un cuy. No saben pronunciar la ñ. Cuyo. Cuy. Ellos se comen a los cuy. También hacen un ceviche rico. Bueno, ¿no? Hay un ceviche rico en Perú. Sí, sí. El día de hoy el tema en Cállate, Perú. Perú en México. Perú. Donde exploraremos las diversidades gastronómicas y culturales de ese bello país. Uy, no, ese tema sí está bien acá. En redes sociales todo se pelea Perú con México por la comida. ¿Ah, no, sí, sé que tiene buena gastronomía. No se puede tocar ese tema. No. O sea, ellos piensan que es mejor ellos su comida. Que es mejor su comida de papas y tres pescados. Aquí pues, en el bar, el Parlamento, y tienen comida peruana. Ahí en el Paseo de la Presa. Por si quiere poder comer. Órale. No, sí, hay comida peruana. Por favor, pase usted al Parlamento. O tocar a la puerta de tus vecinos y buenas tardes, me da un ceviche. O sea, una chicha morada, la cachiporra. Una chicha. Ok, bueno, ahorita continuamos con este tema interesantísimo. Déjame primero presentar aquí al panel. Ajá. Está nuestro querido amigo Manolo. Ya ¿qué tal? Buenas noches. Hoy debatiremos la reforma judicial. Así es. También está Controlador. Bueno, ya no... ¿Qué? Bueno, preséntate, a ver, di algo. Hola, hoy vamos a hablar sobre el nuevo gabinete de nuestra nueva presidenta. ¿Quieres que te sigamos siendo controlador? Ya no, ¿sí? No, pues, ya no controlas. Pues yo que sé. ¿Sí te gusta ese mote, ese sobrenombre? Ese nickname. ¿Cómo le dirías, güey? Si eres controlador, ¿cómo le dirías? Pues el compa este. El compa. Bueno, aquí está Controlador, alias Fernando. Le damos la bienvenida. También estoy yo aquí y el día de hoy recuerden que hablaremos sobre... Los cumpleaños de los perritos. Así es. Y que los elefantes se llaman por su nombre. Exactamente. Saludamos a la gente que se conecta en este momento en vivo a través de mixlr.com / cállate. Y también los invitamos a que pasen en nuestras redes sociales, amigo. En nuestras redes, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Twitter y todos aquellos lugares donde se puedan conectar. Sobre todo en nuestra página, que es cállatepodcast.com. Ajá. Y escuchen este lindo episodio número 324. Así es. Vamos dándole paso a este programa. Ajá. No sé si hablamos primero de cosas no muy importantes o de cosas muy importantes. ¿Con qué empezamos? Pues con cosas muy importantes. A ver, perdí mis notas. Ay, qué lástima. Perdí mis notas. Pues entonces empezaremos a hablar del cumpleaños del perrito. Sí, pues empecemos con eso. Mira, resulta que un señor le organizó a su mascota una fiesta de cumpleaños en la calle. ¿Sí? Y entonces, con la temática, evidentemente, ¿de qué crees? ¿De Batman? Los Minions. No, están equivocados. Taylor Swift. De Paw Patrol. Pero espérame. ¿Cómo que en la calle? O sea, ¿era un perrito de la calle? Sí, o sea, es, no, a su mascota. Decidió, así, haz de cuenta que tú organizas aquí de repente en el parque de tu colonia. Ajá. Le decides organizar una fiesta a tus gatos. Entonces, okay. Entonces, pues invita, o sea, llevas y lo haces con temática de gatitos, de Don Gato. Ajá. Para que nos entiendan los que son vintage. De cats. A ver, tú no te estás escuchando nada. Pero no tengo nada decir. Sí, te escuchas. Sí, te escuchas, perdón. Ajá. Y bueno, este señor decide ir a un parquecito, yo creo que el parque que habitualmente visita. Ajá. Y le organiza una fiesta de cumpleaños a su perrito con su pastel y todo, con la temática de Paw Patrol. ¿Y qué crees que hizo también? Trajo prostitutas. Hot dogs. Casi. También, casi. Pues decidió invitar a otros perritos. ¿Llevó perritos? Que andaban por ahí. Ajá. A unas perritas. Para que le cantaran las mañanitas a su cachorrito. Oh. Oh. ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow, wow! No, porque quién sabe dónde fue eso. Seguramente en Naucalpan, Estado de México. ¿O sea, fue aquí en México? No sé. O sea, puede ser el... O Perú. ¡Wow, wow, wow, wow! No, porque en Perú wow, se lo hubieran wow, comido a los perros. Ah, sí. Un cuy. Qué hermosa nota, amigo. ¿De dónde sacaste eso, güey? A ver, pues salió un día en Facebook, en Alerta Vigilante México. No, sí, buenísima tu entonces ahí se ve el escenario de varios perritos que están ahí. El señor que está con el cumpleañero, evidentemente. Ajá. ¿Estás transmitiendo? Sí. Está aquí, mira, el perrito, mira, está... Ya lo subí a WhatsApp, claro, a nuestro WhatsApp de Cállate. Qué bonito. Y entonces el señor está como, pues se ve que está soltero, evidentemente. Ajá. Y sí, el perrito está ataviado con su traje de compañero y su coronita de se celebra, es el rey de la fiesta. Y los demás amiguitos perritos están alrededor de él. ¡Ay, qué bonito! Mira, aquí estaba viendo aquí en Amazon, hay un paquete de 12 artículos de fiesta. Con tema de perritos. Para perros. Ajá. No. Evidentemente el señor que ven en la imagen. Ajá. Lo describo, es un señor que es semicalvo con un bigote. Ponlo más para acá. A ver, acércalo más, es que no se ve nada. Con un bigotón. Más. Más. Más. ¿Cómo no se va? Ahí ya se ve. Y tiene a su mascotita. Qué al rey bonito. De la fiesta, que seguramente se llama King. Se llama Doguito. Doguito. Ya lo busqué. Ah, ya lo busqué. Ah, qué chido. Qué bonito. Entonces, pero no sé qué tan... ¿cómo se dice? ¿Qué tan verídica sea la noticia, güey? Porque no dice de dónde es. Yo le creo a esta página que se llama Alerta Vigilante México. O sea, salió, güey, en El Sol de México. Ah, pues debe salir, güey. Puras fuentes muy, muy fidedignas. Así es, amigo. Qué padre. ¿Cómo ves? ¿Qué opinas, amigo? ¿Tú le vas a celebrar su cumpleaños a cada gatito que tienes? Sí. O sea, tendrás que hacer muchas fiestas. Ay, sí, los quiero vestir así de ¿cómo se llama? ¿De qué será bueno? A ver, dime personajes de gatitos. Gatúbela. De Gatúbela. Don Gato. De Don Gato. Y de cosas bien bonitas. El gato con botas. Ajá, el gato con botas. Ajá. Imagínate que... Y la amiga del gato con botas. ¿Y la amiga? Y la amiga del gato con botas. ¿Tiene una amiga? Tiene una amiga. Ah, es como su novia. Como su novia, ¿no? Ah, novia es así. Tú tienes un perrito, ¿no? Tú. ¿Tú le harías fiesta a tu perrito? Sí. ¿Se llama Nerón, no? ¿Qué se llama tu perro? Zeus. Casi. Y le vamos a poner disfraz en Halloween. Ya tenemos sus outfits. Híjole. Muy bien. Lo peor es que sí lo estás haciendo en serio, ¿verdad? Sí. Ahorita te enseño. Muy bien. A ver, ahorita que en lo que buscas y ahorita te pero te es hago cuando la llegas pregunta. Ya, pues. ¿Qué pasa con ese señor? Es porque se ve que está solo, ¿no? En la vida. Por eso está. Sí, pero. Es que, a ver, tú quieres drama, ¿verdad? Ya estoy viendo, sí, wow, que vas para allá. Se ve que es un señor que probablemente su mujer lo abandonó hace 15 años. O murió en algún terremoto en la porque ciudad. No quería salir del closet. Ajá, sus hijos no le hablan, tiene dos hijos que ya son grandes. Su esposa lo descubrió viendo porno gay. Exactamente. Porno de perros. Ajá. No. No. No. No, eso no. No había como cachado la onda de ver porno de perros. No. Espérate. ¿Tienes un tatuaje, güey? Sí. ¿Desde cuándo? Desde hace como un mes. La proporción áurea. Es correcto. Wow, Manolo tiene un Manolo tatuaje. Es un señor, wow. Señor rebelde en güey, así empiezan las crisis, ¿eh? La próxima vez vas a hacerle un cumpleaños a tu perro. Ya eres todo un chaburruco. A ver, acerca tu bracito aquí a la cámara. ¿Sí alcanzas? Para que no, güey, tengo que hacerle así, güey. A ver, pues creo que hoy se puso la playera más cortita que tenía, sí, para que se viera. Para que por accidente viéramos su tatuaje. Wow. Es una... A ver, explícanos. Es una proporción áurea. Proporción áurea. Y eso que... O sea, para el... Ya sabes que la... Es que yo soy arquitecto. Y entonces estuve... Ya tenía como más de un año tratando de buscar qué me trataría. Ajá. Hasta que lo pensé... O sea, ya lo decidí y dije, ah, pues me trataría algo que tiene que ver con mi profesión. Y una proporción áurea tiene que ver con cosas, claro, de arquitectos. Si sí, hubieras, ¿no?, tatuado un bulto de cemento, güey. También lo pensé, güey. O al albañil mamado. Ajá, en la espalda, al maestro. Es una revolvedora. Una foto de alguno de mis maestros, güey. Una regla T. No, está bonito tu está bonito. Proporción áurea. Ya eres todo un chavorruco. Ya estoy en la crisis del quinto piso, güey. Ya falta menos que... Cada vez falta menos, güey. Cada vez falta menos. Bueno, estamos hablando del perrito. Ah, sí. De la fiesta. Seguimos con eso, bro. Sí. O mete tu tema, güey, porque... Entonces, no, vamos a terminar. Entonces, no, el señor un día iba por la calle totalmente solo, desconsolado, y se encontró este perrito, güey. Pues, un perrito callejero, igual, así abandonado, igual nadie lo quería. Igual que el señor. Y entonces lo adoptó, y ahora él es muy feliz, le hace sus cumpleaños, le habla, le habla bonito. ¿Tú también eres adoptado, amigo, o...? Sí, yo sí. Yo sí, me adoptaron de la calle. Ah, ya encontré, güey. Mira, el disfraz de mi perro, güey. Híjole. Este Halloween. Muy bien, controlador. No manches. Es un shark sus. Shark sus. Gracias a Yami. Es un tiburón, ¿eh? Sí. Wow, perdón. Shark sus. Qué padre. Estábamos viendo ahí un video del disfraz de Zeus, el perrito de controlador. Ahora, te voy a hacer una pregunta, controlador. Ajá. ¿Hace cuánto tienes a tu perrito? 6 meses. 6 meses. ¿Qué hubieras pensado de ti mismo hace un año? Ajá. A tú mismo enseñándote a ti, del futuro, haz de cuenta que eres el señor, güey, del cumpleaños. Enseñándote a ti mismo el video de tu perrito con su disfraz de tiburoncito. No hubieras dicho eso. No hubieras dicho eso. De hecho, es un hombre que tiene tanto amor para compartir. Se quiere tanto a él que puede compartirlo con un animalito. Eso es real amor. A los animales, como siempre lo ha tenido el controlador. Sí. Ah, porque obviamente. Sí, hace un tiempo que, o sea, hace un par de años que descubrí que me gustaban mucho los animales. Pero sí, todo está bien, güey. Qué bueno. O sea, pero... Siento muy, muy orgulloso de controlador. Perdón, me siento muy orgulloso de controlador, güey. Ya es un adulto. Ay, a ver, dile algo a él. Esto es uno de los momentos más... él siempre fue anti-animales, güey. Y luego tiene... Y luego era alérgico a los gatos. Pero primero lo adoptaron a él y luego ya decidió recibir a otras personas. Te volteó la pregunta. ¿Qué pensarías tú hace 10 años? No, 10 años todo el mundo pensaría que... No, antes de 10 años, porque hace 10 años ya teníamos un gato. Ya había un gato. O sea, ya Itzel tenía gato. Pues él era el gato. Okay. Hace 10 años probablemente hubiera dicho guácala a los gatos. Hace 3 años. Sí, a lo mejor todavía 3 años. Sí. Pero ahora ya soy muy feliz con los mis gatitos. Pues sí, yo sé. Y son tan hermosos y peluditos. Y que a mí me encantan. La verdad sí, güey. Les hablo bonito y les acaricio su pancita y sus orejitas. No, yo también tengo un gato y un perro, güey. Sí, pero los tienes en el patio, güey. Ahí tus calabres. Claro, pues, ahí deben estar, güey. Ahí. No, claro que no. Los animales van en la calle. Que se mojen ahí. En el patio. Sí, güey. No, fuera de la casa. Ahí su patio de una familia. 2x2. Bueno, ok. Muy bien, qué chido. Ya. Feliz cumpleaños a Lomito. Ya, por favor. Sí, gracias. Ya. ¿Podemos ya avanzar de ese asunto? Bueno, este es un tema ya. Bueno, es un tema que tenía desde hace un tiempo. A lo mejor algún día deberíamos hacer como un especial de. O un tema sobre empleos raros, güey. ¿Para ti cuál sería un empleo así como que dirías tú, no, pues eso no, no sé? Festejador de cumpleaños, organizador de cumpleaños animales. De perritas, ajá. Sí, tienes razón. No, de perritas sí hay cumpleaños, de perritas. Party planner. Ajá. De perritas. Doggy party planner. Pet party planner. Ah, ¿sabes? Como por ejemplo, esos que se bajan a los... a los chescos. No, esos que... Ah, yo iba a decir eso. ¿Qué? Los que van al drenaje, que son buzos. Sí, sí, sí. Ah, sí, está bien, sí. Cabrón. Guácala, ¿no? Guácala, güey. O sea, guácala. Guácala, güey. ¿Por qué pensamos en lo mismo? Probablemente por temas de salubridad. Tienen problemas digestivos. Los dos en este momento. Probablemente, güey. ¿Qué otros? Pues no sé, güey. Los que diseñan. No sé, güey. Los que diseñan el vestuario para los animalitos. Las ropitas de los animalitos. No. Los que diseñan juguetes sexuales. Ah, neta, güey. ¿Qué sí, están pensando? Pero no, o sea, como cuando dice a tu mamá así de. ¿En qué trabajas, mijito? Soy diseñador, ma. Ay, un día me diseñas algo. No, man. No, yo creo que no. No, yo creo no. Que no. No se va a armar. Los que venden velas en Navidad. ¿No? Sí, también. Claro. Ok, ya déjame pasar al tema, porque si no vamos a, okay. A seguir bajando y bajando de este nivel. Bueno, pues conozcamos al señor David Aldrich. Ajá. Este señor trabaja en la NASA. Ajá. Y su función. Ah, y además sí. Es un viejito, güey. Su función es oler todas las cosas. Que van a mandar en las misiones espaciales. Para detectar, wey, que no tengan mal funcionamiento, que esté quemado o algo así. Para que no huelan feo, güey. Ah, chinga. Ajá, mira, dice... Aldrich. Es muy importante esta función, porque si algo empieza a oler feo allá arriba, estás en la estación espacial, ¿no? O internacional. O vas en una supernave con dirección a dónde Marte. Te gusta, güey. A Marte. ¿A dónde quieres ir? A Marte. Ay. A Marte duele. Y de pronto empieza a oler gacho algo, güey, ¿no? Ajá. Así de que las chanclas del astronauta que va junto a ti le empiezan a apestar, güey. O sea, también va y le huelen los pedos a los astronautas. Yo creo, güey. Sí, no sé. Entonces él decide en una escala. No, pues esto sí huele. A ver. No, eso sí huele, sí está fuerte, son. Entonces el señor tiene una nariz, güey, finísima, güey, para detectar los dolores más pequeños, güey, que pueden ser molestos para los astronautas, güey. ¿Cómo ves? ¿Qué te parece si parecería tener un empleado de ver si todos los trastes de una casa están limpios, güey? Ah, eso estaría chido, güey. También jugaría. Sí. Yo podría. Es de familia. Es de familia, es que tú, es que a ver. No, pero una cosa, es que es extremo, güey. El vaso lo acabas de lavar, güey, o ya te dicen, te doy este vaso, Rafa, para que tomes tu caguamita. Ajá. Y tú haces un gesto así de, ay, lo ves a contraluz, güey. Bueno, a ver, este es una, vamos a temas, Ese es un trabajo que podrías tener, güey. Vamos a hacer el spin-off de este tema. Exacto. Por años y años y años, aquí el señor Manolo, junto con otros conocidos. Ah, que está prohibido hablar de temas viejos, por cierto. Sí, exacto. Porque le molestan, ¿eh? Sí. Por cierto. Me han criticado siempre porque yo observo los trastes cuando me traen un plato, una cuchara. Sí, sabes que es de mala educación. Sí, sí, lo sé. O sea, es una. Sí, estoy de acuerdo que es una mala. ¿Cómo se puede decir? Es un toc negativo. Sí, exactamente. Es de mala educación porque pues básicamente estás diciéndole a la persona, a tu anfitrión, no confío en cómo lavas los trastes. Pero tú estás diciendo algo, fuera de la falta de educación, estás diciendo, yo te puedo llevar un vaso recién lavado y de tomo lo revisas. Es correcto. Pero es que aquí está el asunto, güey. No es lo mismo lavar un vaso con un estropajo ahí que lleva 3 años que ahí, desinfectarlo en un autoclave. Que está así lleno el jabón así lleno de ¿cómo se llama? De burbujitas todavía. No, de residuos del jabón. De residuos, de comida y de así con cilantrito y cebollita. Ah, bueno, con es que ese es un extremo, güey. O sea, evidentemente, pero eso como que es obvio, ¿no? Si estás un vaso de cristal. Es evidente si no tiene un cilantrazo. Además, un vaso se tiene que lavar no solo por dentro, por fuera también. Que no traiga huellas ahí, quién sabe quién lo haga. Bueno, no, esa es tu chamba ideal, güey. Esa es mi chamba ideal. Contrátenme. Es la chamba extraña, güey. Contrátenme. Esa es tu chamba extraña. Exactamente. Wey. Bueno, ya para terminar este hermoso tema. Si un objeto excede 2.4 puntos de, digamos, de olor, de, ¿cómo decirlo? De hediondez. Ajá. Ajá. ¿Cómo se mide eso, güey? ¿Quién decide qué tan oloroso es, güey? Pues el señor, la NASA, me imagino. Bueno, la NASA. La NASA tiene un olorómetro. Probablemente. Odómetro, olorómetro. Pues el señor es el olorómetro. O sea, tiene un 2.02. Ajá. OD. O sea, es como olores. Ajá. Muy bien. Entonces vemos aquí en la foto que está oliendo un disco compacto, un libro. O sea, él se toma muy en serio su trabajo, güey. ¿Qué opinas al respecto? No, pues está chido, güey. O sea, sí, tiene mucha razón. O sea, sí tiene... O sea, yo entiendo que un olor incómodo, güey, si vas al lado del astronauta que va a durar contigo 2-3 años, güey, ahí junto a ti, que todo el día le va a oler el sobaco, güey. Híjole, güey, qué fastidio. Pues qué fastidio, güey. La neta, de hecho, hasta 15 minutos, güey, que estés junto a esa persona, güey. Ajá. Es un fastidio, güey. Exactamente. Pero, ¿qué nivel? O sea, ¿cómo decide él, güey, que huele feo, güey? Porque para mí puede ser una cosa bonita y para controlador puede ser feo. Bueno, no sé. Debe tener un olfato muy entrenado, güey. Y debe o para ser... un astronauta ruso, güey. El olor es diferente al astronauta francés. Al indio, güey. Eso sí, tiene razón. Ajá. Sí, estoy de acuerdo en eso, amigo. O al oaxaqueño. Abdul Jamil. Ajá, un Abdul Jamil puede oler a especias, güey. A curry, güey. Exactamente. Pero un ruso puede oler a... A vodka. A papas. Ándale. Papas y vodka. Ajá, papas y vodka. Pues no sé, güey. Esa era mi. No sé por qué el día de hoy vienes como cuestionando todo. Ay, Manolo, el curioso. Sí, güey, vienes Pero el chiste es nada más divertirse, amigo, que decir, ah, te voy a tener una navirizota. Ah, Donatiu sería bueno para ese trabajo. Ah, bueno, es que para allá iba, güey. Ah, bueno, ok. Bueno. Mira, cambiando ya otra nota, pero relacionado con el espacio, que tanto nos... ¿cómo se puede decir? Nos adormece por tanta enigma. ¿A ti no te gusta el asunto del espacio mucho, verdad? O sea, la astronomía y eso. No, sí, pues, o sea, pero... ¿Te da miedo? Sí, me da miedo, güey. No, está todo bien, güey. No, es que sí me gustan los temas como el tipo, la teoría de cuerdas y los... ¡Ah, cabrón! ¡Órale, güey! No, los hoyos negros, güey. El viajar en a la velocidad de la luz para poder viajar a otros planetas. O sea, eso está chido, güey. Sí, sí, sí. Pero cuando ya es así, que no, y el cometa que le pusieron, no sé qué, así de... ¡Ay, no mames! Bueno, a ver, ahorita vemos si esta te gusta, güey. ¡Ay! Lo más seguro es que sí, güey. O te encaja a ti bien, güey. Resulta que hay unos astronautas, unos astronautas que están ahorita varados allá en la... Varados. Es que no alcanzaron sillas, hermano. Son astronautas árabes. Están, ¿cómo se puede decir? Sí, varado es una buena palabra. Ajá, resulta que dos astronautas, gringos. Déjame ver si por aquí veo el nombre. Sunita Williams. Sunita. Ajá. Williams. Y Barry Wilmore. No se han inventado esos nombres, güey. Barry Wilmore. Parece cuando presentaban las películas en el 5. Sunitas. Y Barry Wilson. Barry Wilmore. En Alf. Atrapados en la nave. Atrapados en el espacio. Ah, hablando de Alf, güey. Hola, Willy. Se murió el niño, güey. Se murió Andrea Alson, güey. No mames. Sí, ¿cómo se llama? Se llama Andrea Alson, ¿no? ¿Andrea? Ajá, creo que sí. ¿Halson? Elson. ¿Elson? ¿Elson? Elson. Güey, esa era la muchacha. El niño de Alf. El que salía en Alf. Sí. Ah, no. Andrea Elson es la chava. Ah. Tin, tin, tin. Tin, tin, tin, tin. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba ese programa me encantaba. Benny algo, Benji, ¿no? Benji Gregory. Ese. ¿Sí, no? Sí, pero sí suena. Sí, Benji Gregory. Ese programa era una chingonería. Bueno, es mi favorito. Sí, está bien chingón, la neta. Vamos a ver. Era de los pocos programas que tenía chidos. Era en el Canal 7, ¿no? Se lo pagaban en el 7 o en Imevisión o en TV Azteca. No sé, güey. No era de Televisa. No, no era de Televisa. Ten, ten, ten. Le puedo decir Alf. A controlador. ¡Hola, Manolo! ¡Hola, Rafa! ¿Cómo se llamaba el gato? El gato se llamaba... Ah, sí. Tenía que comerse un gato. ¿Pero cómo se llamaba el gato? Tenía un nombre el gato. Seguramente. Tenía nombre Wilson? Como de planeta, güey. O algo así. Ah, neta, sí, creo que sí. Oye, la mamá estaba bien, ¿eh? La hija también. Y la hija, sí, también estaba chido. Bueno, el chavito, que se llamaba... No, la mamá no. Sí, ¿no? No, esto tenía cara de loquita. Benji Gregory. Es que esa no es la intro latina, pues. Esa es la original. La gringa. ¡Olf! Bueno. ¡Olf! Esta noche, ¿no? Con la participación de... Benji Gregory. Ajá. Pues se murió, güey. No mames. Se murió el Benji. Pues sí, ya tendría... Ahorita como 60 años, ¿no? No, no. Como 46. Ah, sí, cabrón. O sea, ya sí. Estoy a un año, güey. Ya, o sea, ya te queda poquito, güey. Así ya, que aprovecha, güey. Déjame ver si aquí dice de qué se murió. Dice, el actor fue encontrado en un estacionamiento en Arizona al lado del perro que lo asistía. Ah, cabrón. O sea, a lo mejor... O sea, tenías una enfermedad. Pues no sé, a lo mejor le estaba haciendo... O sea, a lo mejor pensé que era Alf. Y era su perro, güey. O sea, se quedó ahí ciclado, güey. Se quedó ciclado en esa época. Ven, Alf, ven. Lo mató. O a lo mejor le estaba haciendo su fiesta de cumpleaños al perrito. Ah, no, lo mató Alf. Pero a ver, dice esto. El actor fue encontrado en un estacionamiento al lado del perro que lo asistía, el cual también perdió la vida en el interior del vehículo. O sea, el perro... Por un golpe de calor. ¿Qué les pasó? O sea, el perro lo mató, güey. Sí. El famoso falleció a consecuencia de un golpe de calor que lo afectó después de quedarse dormido en su vehículo. Ah, pues no mames, güey. O sea, ¿cómo te quedas dormido en tu coche y te mueres, güey? Aparte en Arizona, güey. O sea, en Arizona es como... A lo mejor sí se desmayó, ¿no? O sea, por el calor se desmayó. Sí, o sea, le dio un golpe de calor. Pero ¿cómo te quedas metido en tu coche sin aire, güey? Sí. Como quisiera poder vivir. No manches, que todos están bien tristes las historias de esos, ¿no? El otro mono que. Era, el señor. Oye, ¿cómo murió? Adicto y ¿cómo murió Alf? La historia de Alf, ¿cómo fue? No me digas que es una botarga, güey. Su planeta no mames, desapareció. Melmac. Melmac. Ajá. Melmaciano. No hay problema, Willy. Bueno, entonces estaba en el asunto de la. Los astronautas que están en el espacio y están ahí perdidos. Ah, pero güey. Fíjate, espérate, déjame. Mira. Sí, no, sí, sí. Rebecca Gregory señaló que su hermano sufría de depresión, era bipolar y tenía un trastorno del sueño que a menudo lo mantenía despierto durante días. Además, declaró que había sido alcohólico y que consumió drogas durante unos 5 años. Chale, no, pues sí, sí se le ve la carita, un poquito de... A ver, estoy viendo aquí el... Ah, estamos viendo... Estamos grabando esto para YouTube. Algún día saldrá. Supongo, pero ya perdí el dónde estaba. Sí se veía mal para sus 45 años, ¿no? Sí se veía muy jodido, güey. Sí se veía jodidón. Pero bueno. ¿Por qué perdí mis páginas? Alguien dígame. ¿Qué hice? Bueno, ok. ¿Dónde está? Entonces, bueno, lo sentimos mucho Nintendo por Switch. Por... Benji Gregory. Exacto. Pero esos astronautas, ¿qué, güey? Ah, sí, estamos en los astronautas. Sí, ah, sí. Estamos en tu tema que estaba bien chido. Bueno, estos... Pásame tu vaso, ¿no? Hablando de cosas. Estos se fueron... Es que ya perdí la nota, güey. Pero... Ah, bueno, se fueron en una nave de... ¿Cómo se llama esta compañía? ¿Boeing? Boeing. No, ¿el de los jugos? Sí, no lo de los juguitos. ¿De guayaba o de Pato Pascual? Se llamaba el Pascual 1. El guayaba estaba bien rico, güey. El Boeing de guayaba estaba bien rico. Es más chido. El triangulito 2. Ajá. No, Boeing. ¿Cuál es el mejor Boeing? El sabor de Boeing. Guayaba. Favorito, güey. Guayaba huevo, güey. Sí, claro. No sé, no tengo uno. O sea, es todo. No manches, es que ¿por qué eres tan amargado? Pues no todo sé. El mundo debe tener un sabor de Boeing favorito. De Boeing, claro. Bueno, se fueron en un Boeing. Se fueron en un Boeing. Y nada más iban por 8 días. Pero al llegar allá, aterrizar, digamos, a la. De la nieve, de la nieve. Heladitos, lleve su heladito. Nieves, Aguilar. Imagínate que estás en la estación espacial internacional y de repente. Y dices. Acá, ¿qué pedo, güey? Y pasan de los lados. Pinches chinitos. Me da uno de vainilla con uno de mantecado. Limón. Uno de mantecado con zapote. Ay, no traigo, joven. ¿Hasta cuándo vuelve a pasar? Ay, no. 10 años luz. En otro ciclo, oiga. 10 años luz. Ay. La nave, algo le pasó, güey. Ok. Entonces, seguimos con las astronautas. Estuvieron como 2 semanas la NASA analizando si podían regresar a la Tierra, güey. Si era seguro regresar. Y decidieron. ¿Para quién? ¿Seguro para quién? Seguro, pues para el. ¿O para la Tierra? ¿O para los astronautas? Pues, o para la nave. Un poquito para los dos, ¿no? Porque imagínate que viene la nave, se destruye. y te cae un pedazo ahí de ala, un que un motor, que una pata de astronauta, güey. Pues sí está gacho, ¿no? Sí, güey. Por seguridad para todos, decidieron esperar a la siguiente misión, la cual va a ser en 8 meses, güey. No mames. Y entonces imagínate, vas a la estación espacial y traes ropa para 8 días, güey, nomás. Y tienes que estar ahora 8 meses, güey. Ahí. Lo bueno es que pasó por el filtro de este güey que los huele y pues no va a oler feo, güey. Sí, pero no creo que le hayan puesto unos calzones de 8 meses de ahí sin pero lavar, lo lavan, güey. ¿No? O sea, lo lavan en el lavadero espacial. O sea, tienen su... Sí. O sea, salen al río de estrellas. Así salen su, al... Su tendedero espacial también. Así es, güey. Oye, sí está... Qué... Qué buenas ideas traemos, güey, de verdad. Entonces, pues ahí van a estar 8 meses, güey, en lo que van otra vez por ellos. Chale, güey. ¿Eh? ¿Cómo ves? Pero no puede ir Elon Musk por ellos, güey. Un Star. Sí, pues sí. Los, ¿cómo se llama? De hecho, van a ir en uno de X-Space. En una nave de X-Space, pero hasta dentro de 8 meses, güey. ¿Pero por qué tanto, güey? Pues es que. No ellos... pueden ir antes, güey. O sea. ¿Por qué no, güey? Pues es que ya ves cómo son que. Que cancelan la... Que no sé qué, que... Que el aire de las llantas del transbordador no está... Que el güey, las naves no autorizó. Que le dio COVID y o ya no güey. Sí. O sea, imagínate, güey. Es pinche misión de $1,000,000,000, güey. Y llega este pendejo que huele las cosas, güey, y dice, no autorizó. Se cancela. ¿No? Se cancela. No, no, no. No pasa. No pasa el odolómetro. No pasa. Uy, este, no, huele, no, joven. Huele a chimichurri. ¿Quién trajo chimichurri? Ah, qué rico. Y me falta el güey así, el pinche el argentino, güey. Ajá. Pinche astronauta argentino, el único güey que se la, que dijo, ya yo voy, cabrón. Voy. Y se trajo su pinche chimichurri en una bolsita, güey. Pinche no, loco, o un mexicano llevándose. Un mexicano, chilitos de menada, güey, unos pinches, unos, guajillos, güey. Así en una bolsita, una Ziploc. Unos huevos cocidos. Asando guajillos en la nave. Sí. En las naves. Dijo para el, porque pues si se antojan, pues si se ponen unos tacos ahí en el espacio, unos pinches guajillos, güey. Por lo menos. Y que este güey no pasa. No, uy, no, joven. No autorizo. Uy, va a estar bien difícil, joven. A ver cómo le hacemos, Bueno. No te distraigas, güey, porque te me vas, entonces nos vas, güey. A ver, pero fíjate, podrían hacer un reality show que se llame La Casa de los Astronautas. O Perdidos en el Espacio, güey. No, es algo original, totalmente nuevo. No me gusta más La Casa de los Astronautas. O ALF. La segunda parte de ALF, pero ya en la estación espacial, güey. Le falta un gato. O sea, llegó ALF a rescatarlos, llegó de Melmac y lo rescató. Sí. Muy bien. O Sandra Bullock. Perdón, güey, es que yo ando acá produciendo. Perdón, es que ya sabes que tengo que hacer de un poquito de todo. Ajá. Pero sí, bueno, ojalá lleguen, regresen con bien nuestros queridos. Ah, lo chido es que, ¿sabes qué? Que sí van a regresar la nave, pero sola. O sea, no van a ir los astronautas. Y ahí vamos a ver, o sea, si aguanta hombres, o no. ¿Son hombres o mujeres, güey? Una hombre y una mujer. ¿Una hombre? Una hombre. Una hombre y una mujer. Una mujer. A ver, ¿qué pasa, güey? Tú sales de tu casa, güey, le dices a tu vieja. No hay pedo, mira, nada más va a durar la misma. O sea, es una semana que me voy. O sea, no, es que te vas a alargar. Pues. Siempre te andas haciendo. Siempre te andas haciendo un mes, que la chinga. No, bien. ¿Hace cuánto que no me sacas a cenar? Te prometo que. ¿Quién vas a ir a esa misioncita? ¿Quién es esa? ¿Cómo se llama? Pues la astronauta. La chinita esa. ¿Quién es? Oye, pero no, mira, el próximo fin de semana ya regreso y vamos a cenar. Te invito al mejor restaurante de todo Estados Unidos. Y chale, güey. Y que no va a regresar durante 8 meses, güey. Sí. Así, güey. ¿Ahora qué pretexto vas a poner? Sí. Híjole, vieja, no me la vas a creer. Mira, la chafaldra no va a ser desconfusa. Que no mames, viejo. Todo por no salir con su vieja, güey, a cenar, güey. Exacto. Dijo, no mames, me sale bien pinche carísimo. El restaurante más chido de Nueva York. Exacto. Dijo, no, ni madre, mejor aquí que me. ¿Le descompuso algo la nave? Yo creo que sí. A propósito, ahí le desinfló algo. Desinfló el cohete. Pues ya casi nos vamos a un corte musical. Creo que es pertinente, amigo. Es pertinente. Pero antes te quería hacer una pregunta, güey. Dásme una pregunta, amigo. ¿Te acuerdas cuando en los 80s íbamos a la disco, güey? Y bailábamos esto, güey. ¿Te acuerdas? ¡Órale, Manolo! ¡Eso está padrísimo! Bueno. Vamos por unas ladies, güey. Por nuestra Caribe Cooler. ¿Sí te acuerdas? Sí, tendría como 10 años, pero sí. Pues sí, menos. O menos. nada más, te quería hacer esa pregunta. Era sí, me acuerdo. ¿Sí? Sí. Eso, eso. Eso. Ahí estábamos. Ahí estaba controlador sin. Sí. Chiquitín, nos lo llevábamos ahí. Fumaba al, y al todo. Disco. Fumaba y se metía que perico y no sé qué. bueno, vamos a un corte, amigo, ¿qué te parece? Sí, sí, sí. ¿Ya es tiempo o estoy yo mal con mi No, está bien, ya llevamos media hora, muy bien. ¿Sí? ¿Vamos sí, bien? Perfecto. Si no, te... No, está porque, bien, güey. Digo, tú mandas, güey. Podemos seguir hablando de astronautas si quieres. No, ya fue todo. Ya fue todo. Es que no es la primera vez que hablo de algún asunto así del espacio, güey. No, es que de repente te ponías muy científico, güey. Así con datos no, así muy así específicos. En 1945, la primer motor de propulsión fue el precursor del primer viaje a la luna. Te digo algo bien ñoño y bien... ¿Qué más da? Hay veces que me despierto a las 3, 4 de la mañana, güey. Así que ya no puedo dormir. ¡Los gatos! y después de los gatos, ¿qué sí? Soy un gato, no soy un gato. Me pongo a leer cosas sobre cuasares y... Le empieza a ronronear a su mujer. No, luego, ¿has visto esta cosa rara que hacen algunos gatos que dicen que amasan? Que se ponen con una cobija y empiezan como a aplastarla. Ajá, sí. Que porque es que se acuerdan de su mamita cuando así tomaban su lechita. La mayoría de los gatos que los abandonaron, güey. Exactamente, no todos. Porque, por ejemplo, aquí tenemos dos que son así medio abandonados y no lo hacen, pero una que sí se ve que era así súper chiqueada, entonces llega y... Y empieza a hacer así la cobija. En la espalda, te hacen la espalda. Sí, ajá. Y tú así de, ¡quítate, gato! Gato necesita... Por eso es que los animales duermen en el patio. Bueno, sí, justamente. Tal vez tienes razón. Oye, a ver, ahí te ven algunas opciones, güey. Ajá, fíjate. Para corte musical. Sí, para corte musical. Ajá. Puede ser algo, acá, pues, chido, ¿no? Cool. De lo que escuchan los chavos. Puede ser... De Oasis, que van a regresar. ¡Ah! Oasis, que muy... Sí, güey. Sí, o puedo mostrarte un gusto culposo, güey. ¿A ti te gustan los ¿cómo se llaman estos corridos tumbados? No, pero seguramente sí he escuchado alguno y si lo escucho lo tarareo. Es que escuché uno y me gustó, güey. Me sentí... Me dio mucha pena conmigo mismo, güey. Pues pero pon gustos culposos, güey. No sé, todos es lo que le gusta a la chaviza. Los ¿seguro? Tumbados. Pero es como un gusto... Es un... Un corrido tumbado. Corrido tumbado, pero como rockerón. A ver, échalo. ¿Te lo mando? Échalo. Bueno, va. Esto se llama Pa' mí no vales nada. Pa' mí vales verde. Sí, una banda que se llama Televit. Televit. Ajá. Entonces, pues ya vamos al Cállate Podcast y ya rezamos aquí. Aquí vamos, mientras vamos a ver si ya llega la cena, porque... No mames, eso es de Rappi, güey. Nunca vuelvo a ver. No son Rappi. No son nada Rappi. Deberían llamarse Lenti. A mí casi no me falla Rappi, ¿eh? ¿No? Nunca me han fallado, se tardan, pues nunca me han fallado. A mí sí, la vez pasada... Ah, qué buena rola. Pedí en Domino's, me trajeron lo que no pedí, no me trajeron una Pepsi. También de mí me pasó de Leader Caesar, me pasó eso. Bueno, mucha fama. Con los de Uber Eats. Sí. Bueno, ya vamos y regresamos aquí al Cállate Podcast. Sí. Deja esa de corte, chida. Esa ya una vez la pusimos, ¿no? ¿Te acuerdas que la analizamos? No sé. Que era así, que está así toda cachonda. Ah, sí. Sí. Deja que se junten nuestras bocas y se confundan los alientos. Deja que se fundan nuestras almas. Ya te olvidé, pa' mí no vales nada. Yo te di mi corazón mientras lo apuñalabas. No volveré, si era lo que pensabas. No quiero explicación de ti, no quiero nada. Yo ya no me trago tus mentiras ni los besos que seguro que con alguien compartías. Las promesas, las caricias, los te amo ni las risas, los visajes de tu vieja, los días que te perdías. Te di todo lo que yo tenía, querías el cielo, yo a ti te daba la vida. si era un castigo por creer tantas mentiras. No vuelvo a caer tan fácil como antes lo hacía. Mis amigos te quedaste, mi negocio te llevaste, mi confianza la quebraste. ¿Cuánto me costó dejarte? Amigos, talento para no perder más contigo y ya no recibir esas migajas que tenías para mí. Ya llegó la cuarta. Oh sí, la cuarta sinfonía de Beethoven. ¡Del! ¡La cuarta transformación! Cállate Podcast, no somos chairos ni somos fifís. Somos chairo fifís. Ya estamos de regreso. ¿Cómo están, queridos amigos? Pues ya, esos cinco minutos se me hicieron eternos. Sí, güey. esa canción duró muchísimo. Sí, estuvo larga. Oye, güey, ¿te acuerdas cuando en los noventas fuimos a un crucero, güey, y desayunábamos con champaña, güey? Capitán. Bueno, así es. ¿Sí te acuerdas, no? Capitán. Sí, me acuerdo, güey. Fue el viaje de nuestras vidas. Ah, pero nos lo ganamos en una rifa, güey. Sí. Y bueno, eso fue en los noventas. Pero ahorita escuchamos esta canción de Telebit. El anterior. El corte musical. El corte musical. Que ya me dijeron que no es corrido tumbado, que es eso. ¿Qué me dijiste, controlador? Del corrido que les puse. Que era como Caifanes con Zurdok. Ajá, que era como Caifanes tratando de hacer algo medio moderno. Por eso les dije que era un corrido, pero un corrido tumbado, pero así rockerón. Pues, fresón, no, fresa. Luego, fíjate que, por ejemplo, los güeyes que hacen corridos, pues sí son músicos, güey. O sea, al menos de oídas. Pero esos güeyes sí tocan sus guitarras y sus bajos. Sí, y sí, pero están. Tocan chido, ¿eh? Están gachos. Al menos esos güeyes sí son músicos. Pues. No todas. Hay como alguna que sí, no sé cuál, pero hay una que no tan gacha. ¿Che? Pero no sé cuál. Bueno, si ustedes al menos saben tocar un instrumento. Eso sí, eso que ni qué. No es, son como los artistas pop que pues puros. Ajá. Puros sintetizadores. Porque aparte algo que yo analicé el otro día. Ajá, a ver, porque justo en nuestras épocas, momento de análisis. En nuestras épocas de mocedades. Jamás dijimos, bueno, o sea, a lo mejor sí, pero nunca lo hacíamos de, ay, quiero tocar tal instrumento para ser como mi banda preferida. Y seguramente hoy hay como 10 millones de chavitos tratando de tocar el bajo sexto. El trombón. No, porque el la tuba. Porque el tumbado trae el puro bajo sexto y requinto. Y entonces hay un montón de chavitos haciendo eso y está chido. Pues sí, supongo que sí. Oye, por cierto, mi hija me pidió una guitarra. ¿Será que le gustan los corridos tumbados? A huevo. Y ahora quiere. No. Mira, jefe, lo que aprendí a tocar. El pololoche. Tu hija es una gangsta. Ándale, ¿por? Pues escucha puro rap. Ahora no escucha rap. ¿En serio? Sí. WhatsApp, nega. WhatsApp, nega. WhatsApp, nega. Bueno, vamos a notas o qué onda. No, adelante, güey. Mira, vamos a deportes ahora. Deportes, aquí todo. Sí, deporte. Aquí con el joven Murrieta. El joven Murrieta sigue vivo, güey. Ah, pues claro, güey. Claro que sí. Bueno, si está vivo todavía José Ramón Fernández, güey. No, que ya sí, güey. Un viejito. No, sí, güey. Un viejito, muy viejito. Pero ahí sigue, güey. Así que sí. A ver, espérame, déjame poner la música del. Ahí te va. ESPN, The Fox. Ahí está. Sí. Fíjate que un jugador llamado Danny Jansen. Ajá. Es que es un catcher de los Medias Rojas de Boston. Ajá. Tiene un récord nuevo, güey. Bueno, hizo historia, güey, recientemente. Se convirtió en el primer jugador. Ajá. De béisbol de las grandes ligas en jugar en el mismo equipo. Ah, el mismo día. No. En el mismo equipo para los. No, en el mismo partido para los dos equipos. Sí, que los Medias Rojas lo corrieron o al revés, ¿no? Lo que pasó fue que el primer juego fue el 26 de junio entre los Medias Rojas y los Toronto Blue Jays. ¿Cómo es que es eso? Azulejos de Toronto. Ah, ¿son los azulejos? Ajá, ok. Los azulejos de Toronto. ¿Blue Jays? Ajá. Blue Jays. Bueno, en español lo traducen, los comentaristas de deporte los traducen como azulejos. Ajá. Pero ¿qué es un Blue Jay? ¿Qué Jay no es como un pájaro, yo creo. Ajá, es un pajarito con azul, así con blanco. Asumo que es un pajarito, ¿no? Asumo. Te estás aburriendo, sí, controlador. Es un pajarito azul. Estás aburriendo. Yo siempre pensé que eran azulejos porque eran como los azulejos del baño, güey. Pero no, son unos pajaritos, güey. Blue Jays de Toronto. Ay, bueno. Entonces, el partido fue el 26 de junio. Ajá. Pero se suspendió por lluvia. Ajá. Ah, yo, okay, ya. Y entonces, el partido se reanudó hasta julio, pero en ese mes, transfirieron a este jugador al otro equipo, a los azulejos. Ajá. Entonces, cuando se reanudó el partido, él ya jugaba en el equipo contrario. Ok. Por eso es que jugó en el mismo partido, pero en dos equipos. Cuando escuché la nota, me imaginé que el güey así como que a medio tiempo, o sea, o en un descanso, porque la verdad pues siguen los partidos de béisbol pueden durar hasta 4 o 5 horas, ¿no? Entonces me imaginé que a las 2 o 3 horas del partido, surgió, no, pues ahora le perteneces al otro equipo y dije, pues ni modo, güey, te cambias... todo el uniforme y te vas con el otro equipo. Yo así pensé, me lo imaginé, güey. Yo pensé que el otro equipo se había quedado sin un jugador o algo. También puede ser, porque ha pasado en las ligas menores. Como que en las retas, ¿no? Ándale. Que el equipo contrario se queda sin catcher y como es una posición medio especializada, ajá, pues sí les ayuda el otro equipo, voy a hacer catcher, güey. Exacto. Entonces sí me imaginé algo así, güey. Y así como en las retas, no, pues a ti te toca quitarte la playera. Así. A mí, ¿cómo me chocaba quitarme la playera en las. ¿Te tocó a ti, a algunos de ustedes? Ay, sí, güey. Y en la playa, corriendo así entre hombres, güey. Ay, vamos a quedarnos en la playera así bien. No, güey. Eso suena muy normal, güey. A ver, en las retas de barrio, güey. Sí, para que no traías playera del otro color, te quitas la playera para que te distinguieran, güey. Exactamente. ¿Hace jugar sin playera? Sí. Sí, es así, güey. O sea, un equipo. O sea, el balonazo era te caía bien perrón, güey. Y más si llovía, güey. Un equipo era con playera y el otro equipo playera, para que se identificaran eran sin playera, güey. Es que te falta barrio. Es que no es como jugar el León con contra América, que pues vas al vestidor y traes una playera nueva, pero, güey, ¿no? Pero yo jugaba ahí en las canchitas de atrás con los del pueblito. Ay, en barrio. Pero nunca nos quitamos la con el playera, Santa Fe. Con el Santa Fe. O sea, a lo mejor sí algún día le di un zape al Santa Fe. Un mocoso cabrón. Ahora pinche escuincle mugroso. Es que ahí jugaban, los que trajeran cigarro eran del otro equipo, güey. Eso. De mota, güey. Sí. Sí, sí, escuché la nota, güey, está, sí, estuvo curiosa. Y hablando de también de cosas, pues, curiosas en los deportes, no sé si lo mencioné, pero creo que en la próxima temporada de la NBA, no sé cuándo empieza realmente, pero... octubre, noviembre, ¿no? Sí, ah. Creo que sí. LeBron James va a jugar con su hijo. Con su hijo, y va a ser la primera vez que un padre e hijo juegan en el mismo equipo. Creo que puso como condición para reanudar su contrato o seguir en el equipo. Ajá, que su hijo sí lo reclutara los Lakers. Los Lakers. No manches, a lo mejor lo arruinan como arruinaron Space Jam. Un par de. Yo no la vi, ¿eh? No la veas, ¿no? No, la veas. Porquería. Sí, está mala, ¿verdad? Pero aparte, esa película tuvo muchos problemas, ¿no? O sea, duró mucho tiempo en grabación. Estaban muy negros los muchachos. Había muchos negros. Sí, o sea, era peor actor LeBron que Michael Jordan. Y eso ya es sí, mucho porque... decir. Yo en esta nota que acabas de decir, bueno, puedo presumir dos cosas de un viaje que hice. Ah, eres un personaje de Space Jam. Soy un personaje. Vine del espacio. Okay. La primera es que fui a un partido de los Cubs de Chicago. Ajá. En Chicago. No manches, extrañé el fútbol mexicano. ¿Por? Es el New York Revolution. Bien aburrido. No manches, la gente así. Tiririrín, tirín. Y todos. Toda esa armonía. Y aquí. Paz. ¡Pásala, culero! Sí, güey, pero sí. ¡Bárrete, hijo de la chisichirichu! ¡Ahí va el agua de riñón! Sí, los partidos en México son bien chidos, güey. O sea, a mí no me encanta el fútbol, pero sí me gusta ir al estadio. Ok, al echar el desmadre. Está chido el desmadre. Aquí, igual aquí en Guanajuato, el estadio de béisbol se pone chido el desmadre. Pues yo nunca había ido a un béisbol. Si compras una caguama, güey, estás en el partido a toda madre, güey. Estás bien pedo. Yo nunca había ido a un partido de béisbol. Nunca había visto un partido de béisbol. Está chido, pero... Los Cubs. Pero sí, no, mucha la gente súper... Los cachorros. Los cachorritas. Las cachorritas. Y hablando de Space Jam, justamente apartamos un día para ir a ver la estatua y el estadio de Michael Jordan. Y estaba cerrado. Por la Convención Nacional Demócrata. Ay, pues, fue en Chicago. Pero sí, dicen que tenían como dos meses cerrada, como que por seguridad la cerraron y metieron la estatua así a... La encerraron así para que... No sé. Ya sabes cómo son los gringos de que agarran íconos para... Es una estatua móvil, güey. O sea, la estatua la estaba... Generalmente está visible al público, pero ahí la metieron. Creo que está afuera como en la entradita de... No me acuerdo cómo se llama el estadio. Ajá. Y la metieron. Y el estadio tenía como dos meses cerrado sin que hubiera absolutamente nada por, yo creo, por pues, seguridad, pues, para que... ¿Miedito? Pues sí, monos sí, agarran cualquier icono para hacer atentados, ¿verdad? No. Entonces, güey, nomás fuimos así, llegamos en el camioncito y está cerrado. Oye, no es por nada, pero ¿se pueden juntar un poquito más, digo, para cuestiones de... Nada más un poquitito así. ¿Para dónde? ¿Para allá o para acá? O sea, un poquito ya. Más para allá. Ajá, ándale. Ahí está poquito. Ahí está. Ahora... ¿Pueden así? Ajá, así. ¿Pueden darse un besito? Así. ¿Pueden agarrarse sus partes? No es cierto. ¿Qué hace? Gracias por este. Sí. Ahora vamos a un mensaje de nuestros patrocinadores. Ajá. ¿Esa es la señal que ibas a hacer? No, todavía no. Esto no es. Por tan solo 495,000 pesos podrías casarte aquí. Ubicada en San Miguel de Allende se encuentra Herencia de Allende, una hacienda con 1.207 metros cuadrados de extensión. Cuenta con aguas termales y un área de albercas de 450 metros cuadrados. Su propia capilla en la que caben 60 personas dentro y 300 fuera. La renta es de viernes a domingo con posibilidad de que la boda sea viernes o sábado y la tornaboda el domingo. E incluye 4 villas con 17 habitaciones. Tu evento puede ser hasta para 600 personas y tiene estacionamiento para 160 autos. Una cocina techada de 120 metros cuadrados y expandible hasta 500. Y sus baños cuentan con 30 servicios en simultáneo. ¿Te gustaría casarte en esta hacienda? Güey, así es, gracias a Fertón, cabrón. Hacienda, no sé dónde. Por solo 495 mil pesos, cásate. Qué padre, imagínate, güey, tener 495 mil pesos para casarte. Y para casarte, güey, qué pues chido. Pues eso ya es una boda como ni de alta, ¿eh? Ya es de medio pelo, ¿eh? Neta. Sí, güey, lo que estabas platicando, el día que salimos a. Hace casi el fin de semana pasado, güey, salimos con sus amigos, güey. Ajá. Justamente no sé por qué chingada, estamos platicando de las wedding planners. Wedding planners. Y entonces que resulta que aquí en Guanajuato también ya hay bodas de alto pedorraje, pues. Porque es una ciudad de bodas destino. Ah, exactamente, güey. Ándale. Entonces, pues tenemos una conocidos en común que se dedican a organizar bodas. Uh-huh. Y pues decimos, no manches, o sea, es que cuánto chingados ganan, gastan primero en la boda y luego cuánto ganan, güey, de esa comisión. Y alguna de ellas me decía, no, pues así libres para mí el fin de semana son 50 kilos. Caray. ¿En serio? Sí, güey. Órale. Ya libres de que ya pagó nóminas de los meseros, del mariachi, del fotógrafo, de la chingada, güey. O sea, imagínate, es una boda de 500 mil baros, cabrón. Pero sí está bien cañón organizar, bien cañón. No, sí está bien, está de la bien chingada, cabrón, cañón. Esa expresión estuvo bien. No me enteras. Está cañón. Está cañoncísimo, güey. Sí, es que controlador ya es un adulto. Ya, wey. Sí, güey. Ya está cayendo ya en esa. Pero sí, güey. O sea, es un pinche estrés bien cabrón, güey. Es mucho estrés. Y que no se te vaya a quemar el salón de fiestas, aparte de todo, güey. Pues sí, supongo. Como les pasó en San Miguel hace como un año, ¿no? Se les quemó un evento, güey, bien cabrón. Como 6 meses. Pero es una lana, güey, pinche boda, güey. Para que. Digo, pues no sé, güey. ¿Quién chinga le va a pagar, güey? Así de, pues le toca el papá de la boda. De la novia le toca la boda. Chinga, ay, güey. Así es la tradición. Ojalá mis hijas no se quieran casar, güey. chale, pues, digo, o sea. Pues es que yo dije, pues va, o sea, un fin de semana para casarme, 495, va. Me sobran 500 mil pesos, güey. Ahí les va, hombre. Quédense con los hijos. Para que llegue. El talón, ¿no? Sí, porque, o sea, tiene la cocina, pero no incluye la comidita. Ajá, y luego para que llegue un güey así. Chupe. No, pues 500 mil pesos es una boda pechurrienta, ¿no? O sea. Sí, güey, para que llegue un güey así. O sea. Pues es que las vas a tener. Güey, esta boda está de medio pelo, güey, la neta. ¿Sabes qué, güey? Lo que pasa es que hay que hacer un negocio así, güey. Hay que dedicarnos a organizar bodas, güey. No, he platicado en este programa, creo o que no. Una papelería. Bueno, güey, es que hay que emprender, güey. No, creo que nunca he platicado la vez que fue la fiesta de mi niña. Que le tuve que hacer fiesta de 16 porque... Sweet 16. Ajá, porque la fiesta de 15 no, no se la pudimos hacer pandemia. Porque estábamos en pandemia. Y entonces ella dijo que, pues, o sea, iban a llegar como 50 invitados, papi. Ah, y llegan como el triple de invitados. Como en Proyecto X. Se empiezan a poner todos hasta las chanclas. Ya. Y entonces, yo estaba, pues, estresadísimo, güey. Viendo toda esta bola de tarados que de repente llegaba un güey y decía, güey, hace un pinche escuincle de 15 años. Ay, y diciéndome, oye, güey. Es que se me perdió una pluma de mi iPad, güey. Cuesta el stylus de mi iPad. Cuesta como 1500. ¿No lo has visto yo? No lo he visto. No lo he visto, güey. Y así por dentro diciendo, soy el papá de la cumpleañera, pinche estúpido. Pues bueno. Ponte pinche letra, soy el papá. Entonces, está un güey ya hasta su madre de pedo, güey. Ajá. Raro que pasen las fiestas, ¿no? Ajá, raro, ya sabes, el clásico. Ajá. Y paso y me dice, güey, pinche fiesta, o sea, perdí mi chamarra, güey, ¿dónde está mi chamarra? Mi chamarra cuesta más que esta pinche fiesta, güey, yo, hijo. Y güey, con la pinche tarjeta al límite, güey. Sí, cabrón. Y le dije a sus amiguitos, ya se me van llevando a su amigo, por favor. No, nosotros ni venimos con él, se lo llevan, porque ya no lo quiero aquí. Bueno, ese fue el asunto. El desahogo de la fiesta. Gracias. Ajá. ¿Quieres? 3 años después. Sí, güey. ¡Ey, gato, bájate de ahí! ¡Ey! Pero, a ver. ¿Quién estaba en la fiesta? Estaba la hija de cierto secretario de seguridad de aquí. Sí, pero ¿no? Entonces pudiste haber dicho, ahorita cuando pasaba, porque estaban cuidando el lugar. Sí, sí, sí. Decirle, híjole, ese chavo se pasó, métanle una calentadita, porque, híjole, algo le dijo a la hija del patrón. No, sí, lo madrean, no, o sea, lo putean, pero en chinga, güey. Y nadie lo conocía. Yo así, a mí me pasó, güey, hace un mes, hubo un torneo aquí en Irapuato, güey. Un torneo internacional en el estadio de Irapuato. Entonces había un güey que se llegó estacionando en un lugar prohibido, güey, que donde me iba a estacionar yo, güey. Entonces, como me ganó el lugar y como yo estoy ahí en ese lugar, ajá, llegué y le dije al policía: ese güey ahí, no estaba obedeciendo y ese güey se coló, ese güey no le pertenece a la obra, ¿eh? Entonces el poli, pachín, pronto, así en chinga, güey, llegó y: güey, ¿puedes mover tu camioneta? No lo vamos a mover, la chingada. Güey, se le abalanzaron otros cuatro policías al cabrón, güey, y lo hicieron que moviera su camioneta, güey. Dije, ah, qué chingo, güey. Y me estacioné yo bien chingo. Ah, ¿qué tal? A huevo, güey. Eso. Pinche charola, güey. Mira, a huevo. Así tiene que ser, amigo. A huevo, güey. Pinche... Estoy muy orgulloso de ti. Influencia. Un charolota, güey. ¿Qué más, amigo? ¿Tú traías otro tema? Sí, güey. Fíjate, está muy interesante, güey. A ver, échale. ¿Sabías tú, amigo, que los elefantes, ¿cierto? Los elefantes. Hoy estamos muy, muy zootécnicos. Que los elefantes, Rafa. ¡Ah! ¿Se llaman por su nombre? ¡Ah! No sabía, mano. Te voy a cambiar el nombre. A lo mejor es una canción que escribió. Es una canción de elefante, se llama La canción del elefante. Ah. Fíjate, güey, los elefantes no solo barritan. ¿No barritan? O sea, sino cuando hacen ese sonido, güey, agudo, como de una trompeta, también como que tienen un tono distinto para decirle. Bueno, pues si el controlador fuera un elefante, güey, no le haría así nada más. O sea, no es como. Ese es mi nombre. Sí, güey. Es tu nombre de elefante, güey. Y si te amo a ti, Rafa, es. Entonces, es un artículo de. Es un artículo del diario El País. Oh. Ah, bueno, hombre, pero ha salido en varios artículos, en Nat Geo y así, güey. Claro, claro. Descubrieron, güey, que que por medio de una inteligencia artificial, güey. Fíjate. Descubrieron que los elefantes no solamente hacen así como los perros, guau, guau, y así ya, ¿no? ¿Los elefantes hacen guau, guau? Bueno, que no solamente como los perros hacen guau, guau, sino que los elefantes son como que el mamífero más inteligente y que cuando le hablan a otro miembro de su manada, sí le están hablando así como que ¡ven, Rafa! ¡Oh! ¡Ay, voy, Manolo! Así exactamente, y luego ya le contestan así como el otro elefante. Así es, güey, o sea que son animales que se llaman así de que ven tú, culero. Y entonces pues es un tono distinto, güey. O sea, son científicos, güey. Wow. ¿Y tendrán acento según su región? Así es, güey. O sea, no es lo mismo un elefante de la India, güey. Sí. Que le hacía. Fíjate, ¿viste? ¿Sí distinguiste la diferencia, güey? Sí, con un africano. El africano es. El africano le diría. O un yucateco, güey. Sí, un elefante con yucateco sería. A ver, uno del norte. ¿Notaban la diferencia, güey? Sí, güey. O sea, llámenos y mándenos un mensaje. O sea, o mándenos un mensaje, diga, y les ponemos su nombre de elefante. Pero, ¿qué tipo de nombres? O sea, ¿serán nombres propios nombres o propios. Se ponen así sobrenombres? Así como que el orejón. Ese mi. El colmillitos. El sin colmillos. El cinco. Ajá. El cinco. Así es. Cinco, el sin colmillo. Fíjate, güey. El investigador pone el ejemplo de los humanos y de los delfines mulares, que también tienen un sistema para llamarse y que solo usan nombres en un pequeño porcentaje de sus expresiones. Así es, güey. También los delfines se llaman por su nombre, güey. ¿Pero qué fue el último que dijiste? ¿Que el porcentaje de qué? A ver. Ah, que solo usan nombres en un pequeño porcentaje de sus expresiones. Ok, no entendí esa parte, pero bueno, ok. Es el país, güey. Españoles. Hostia, la parte de la estaban diciendo así. A lo mejor quisieron decir que de sus expresiones. Ah, tal vez. Entonces, pues, güey, cuando te cuentas un elefante, güey. Sí. Pregúntale cómo se llama, güey. Y te va a conocer. ¿Y con qué hacen ese ruido? ¿Con qué ruido? ¿Con qué barritan? Barritan, pues. No sé, güey. Con la trompa, ¿no? Pues sí, güey. No lo hacen como nosotros que tenemos que petar los labios así. Pues sí, no creo. O sea, no lo hacen, el, no lo hacen de, voy a imitar a un elefante. ¿Eso qué? Voy a imitar a un humano. Estaría chido, ¿no? Oye, los elefantes cantan la canción de un humano se columpiaba. Híjole. No manches. Chale. Eso ya es de, ese ya es de pollitos, ya no tiene. Cuando tienen hambre. Los pollitos, ¿cómo dicen sus nombres, güey? A ver. Es que Manuel está teniendo una regresión, así sí. Como lo vi en sus ojos. ¿Estás bien, amigo? Estás encontrando a. Se hablaban un pollito, otro pollito y te hacen. Está agarrando a su pequeño Manolín de la mano así. Por fin te encontré, Manolín. Ah, ven, ven, chiquitín. Ven. Todo va a estar bien. Bueno, ya, gracias. Pero que nos manden su. Que nos pidan su nombre de elefante, güey. Pídanos aquí su nombre. Aquí se los decimos, aquí se los barritamos. Fíjate, yo también tengo una nota de animales. A ver. Ay, a ver. Controlador. Fíjate, la nota dice así. ¿Quién fue Valdimir? Valdivir. Valdivir. Valdivir. Ajá. ¿Así nomás se llama Valdivir? Ajá, pero con H. Chinga, ¿dónde lleva la H, güey? Valdivir. Valdivir. Bueno, pues resulta que se acaba de morir. ¡No! Se murió. Oh, güey. ¿Qué no. Es una ballena beluga? ¿Han visto una beluga? Sí, mira. Soy una beluga. Tú pareces un belugón. Por eso cuando tenga mi... Están bien raras las belugas. Mi hipótesis con tonatio es beluga y verruga. Ajá, beluga y verruga. Ah. Bueno, se acaba de morir. Y era un... No. Valdimir. Era una beluga. Ajá. Que llegó a... Deja ver dónde llegó. Ahí está. Llegó a su funeral. Creo que a... ¿Cómo se llama ese país ahí donde hay escandinavos? Escocia. No, Escocia. No. Suecia, Finlandia. Por ahí. Por ahí ya no. Llegó hace 2 años y llegó con un arnés que decía equipo San Petersburgo. Y tenía 2 años ahí deambulando y todos piensan que es una espía rusa. Cabrón. ¿Qué? O sea que esa beluga era una espía. Esa beluga espía, era de un equipo o de un proyecto de espías rusos. Güey. Ah, no mames, güey. Entonces acaba de morir. Y están investigando de que se murió. ¿Y pero cómo habla una beluga con sus con su subalterno? Más bien con su jefe espía, güey. ¡Hola! Habla en cetáceo, evidentemente, güey. A ver, espérate. Oy. ¿Valdimir? ¿Eres Valdimir? Ah, pero eso no tiene texto. Ahí está hablando. Se murió en el suroeste de Noruega. Ajá, Noruega. Ajá. Llegó a 2019 en Noruega y se llama Valdimir. ¿Por qué? Valdivir. Val significa ballena y Vladimir por Vladimir Putin. Porque desde el principio pensaron que era una espía. O sea, era la ballena de Valdimir. O sea, literal llegó con una cámara amarrada. Y ya, se acaba de morir. Entonces piensan que a lo mejor la envenenaron. Y las ballenas también se hablan por su nombre. Así. No, porque ese es cetáceo y esos son como delfines, güey, las belugas. ¿Las belugas? Es como un delfín frentón. ¿Cómo sería una ballena, pero rusa, güey? Camarada. Acabo de ver un ¿cómo se llaman los conjuntos de peces? Se me olvidó. Cardumen. Se ven sospechosos. Se ven deliciosos, pero sospechosos. Pues no sé, güey. Yo tengo la teoría de que se tomó una cápsula de cianuro. Sí, lo cacharon y dijo. Oh, es hora. Se comió un pez, tenía un atún. Un atún echado a perder. Un atún con cianuro. Y no son y las vaquitas de mar no son espías, ya ves que las vaquitas de mar. No, son como costeñas. Las vaquitas, ¿no? Marinas. Como costeñas. Pues ya hay como costa. 5 vaquitas, ¿no? Ya en el mundo. Sí, se están muriendo las vaquitas. Se están muriendo. Aquí hablamos también en algún programa de las vaquitas amarillas. Claro, aquí hablamos de ellas. Las vaquitas amarillas. Las vaquitas amarillas. ¿Qué más, amigo? Antes de que empecemos a poner nombre. No, hay nadie en el chat que nos comente algo, que nos diga. Ah, sí. Mira, nombre de elefante o algo así. Ángel García. ¿Cómo estás, Ángel? Ángel. Que dice: buenas noches, Mixler no mandó notificación de que estaban en vivo. Por eso es que no hay mucha audiencia. Ahí está la. ¿Quién activa esas notificaciones? Yo casi tengo mis notificaciones. Nada más la única notificación que tengo activada es la de WhatsApp. No sé, pero bueno. Gracias, Ángel García. No sabemos por qué no se mandaron las notificaciones. Y es todo lo que hay. Demanden a Mixler. Por favor. Demanden a Mixler por $1,000,000 y lo que ganen nos dan la mitad. Por favor. Mira, hay tengo varias notas. Terminaron las Olimpiadas. Ya, eso ya es una noticia muy, muy, muy vieja. Pero iniciaron las Paralímpicos, güey. ¿Sí? Claro, güey, tenemos varios guanajuatenses. ¿Ah, sí? Claro. ¿Ah, sí? A ver. Ah, hay un mundo que se llama Tronco. Que no tiene pies ni manos y es nadador. Pero él mismo se dice Tronco. A ver, espérame. No, es su apellido. Ver, estos chistes aquí en este programa. No, se apellida González. Decirle a un señor. No, o sea, su sobrenombre es Tabique. ¿Por qué? No, creo que él mismo se dice Tronco. Ya nada más porque el señor es un tronquito. Sin manitas y sin pesitos. Su apellido es Tronco. Así está presentado en las Olimpiadas. Tronco Sánchez. Sí, Tronco Sánchez. No, se llama Christopher Gregorio Tronco Sánchez. No, Christopher Tronco. No manches. Sí, claro. Y entonces en los carriles ya ves que ponen el nombrecito. Tronco Sánchez. Christopher Tronco y el mono es un tronco. Literal, es un tronco. Ok. ¿Y qué tal le fue a nuestro compañero Tronco? No ganó. Oh, bueno. No flotó. Se quedó un tronco flotante. No, pero bueno. Nomás dio vueltas como un tronco de los del barco. Ahí en el lunaca de la alberca, güey. Se fue. Ay, güey, bueno. Pero bueno, qué bueno que nadie nos escucha, güey. Nuestro amigo Jesús Hernández es héroe, es nadador paralímpico y es de Guanajuato. Ah. Y él de repente nos escucha. De repente. Él sí es nadador. Los olímpicos. ¿Él nos escucha? ¿Dijiste? Sí nos escucha. Y tú diciendo sus chistes, güey. No, pero no de él, güey. ¿Es el uno que no tiene dos piernas? No tiene movilidad en sus piernas. ¿Y cómo nada? Con las manos, con el dorso y las manos, güey, nada más, güey. Pues sí, güey. Se agarra sus piernitas con la mano. Creo que todos lo toman de buen humor, güey. Sí, seguro. Pero bueno, ahí esos atletas paralímpicos, ellos sí son atletas, ellos sí traen medallas para México, güey. Pues ni les estaba yendo también, ¿o sí? Hace 3 años trajeron 22 medallas, güey. Pero ahorita llevan como 4, ¿no? No, ya llevan como 9 y una de oro. O sea, son una de oro y las demás son de plata. Están en el lugar 34 en esta ocasión. Ah, bueno, porque pues en las olimpiadas normales quedamos como en, ¿qué? 60 y tantos, ¿no? Ajá. Pero, ¿qué? No, pues es que iba a decir que ya que terminaron las olimpiadas, pues hubo varios personajes que pues fueron como que los que sobresalieron. Ajá. Como el señor que el que disparaba, turco. Turco que parecía el policía. Que parecía como tu tío Pancho, el que le vale todo en la vida. Y como John Wick. Le dijeron, a ver, Pancho, véngase. Así, hasta con la mano en la bolsa, en la bolsa del pantalón. No, porque aparte él mismo dijo, ¿no? Que era como un jueves en su casa. Así es. ¿Así dijo eso? Sí, las declaraciones que hizo. Ajá. Luego estuvo el compa el de la garrocha, güey. Ah. El de salto en garrocha. Que rompió el récord mundial, ¿no? De verga. ya sé. El de salto de garrocha, que por tener la garrocha, el garrochón, pues sí, perdió, güey. Sí. Tumbó la. Porque se le atoró, güey. No lo tengo, no sé cómo se llama ese güey, la verdad. Era francés, ¿no? ¿Ah, sí? Creo que sí. Sí, creo que sí. Berjón. El Berjón. Joseph Berjón. Deja ver si lo encuentro. Joseph Berjón. No lo encuentro, pero bueno, fue de los. Le Verrier. Pero finalmente la más. Monsieur Le Verrier. Uy, es muy bueno. Monsieur Le Baguette. Monsieur Le Baguette. Pero la más famosa, la que se hizo más popular fue esta señora que participó en el breakdance. ¿Te acuerdas que que la australiana. Una australiana, ¿cómo se llama? ¿Raygon? Algo así. Raygon se llama. Que no mames, güey. No manches, güey, neta. Sí, qué no. Pena. En los 80s bailaban tan culero, güey. O sea, afortunadamente no fue mexicana la que dio la sí, nota. Sí, güey, qué bueno, güey. Agradezcamos al señor que no fue una mexicana. Pero, digo, salieron muchas historias y teorías de conspiración. Pero dicen que ella estaba. O sea, ella. Todo lo... ¿Cómo se dice? Interpretó. No, o sea, hizo trampa para ser ella la representante de Australia. Que él, como no había un comité como tal en Australia, hizo su comité, se hizo la presidenta del comité y se eligió para ir a las Olimpiadas. Sí, su esposo es el entrenador del equipo de... Del no, equipo mames. De, es que todo está mal. ¿De qué momento dices, hay que meter breakdance a las Olimpiadas como deporte? Porque aparte van a sacar en 4 años o no sé cuántos van a sacar box. Ah, sí, ya no va a estar box. No me acuerdo que otros deportes así chidos ya no van a estar. ¿Ya sacaron, va a estar box? ¿No? No. Sacaron karate. No manches. Este año ya no hubo karate. Ah, porque son violentos. Pues yo creo que sí. Y ahora pusieron a su breakdance. Híjole. Pero pinche arrastrada, ¿no? O sea, literal. Güey, que no manches. O sea, neta, mejor me llevan un canguro y lo ponen a brincar y ya. Pues es que literalmente su pasito de pues nada más canguro y... hizo así y no, luego se arrastró en el piso un ratito. Y así como que pinche breakdancero acá, cabrón, güey. O sea, aparte tiene un doctorado en movimiento corporal o una cosa así. O sea, todos los güeyes que son del circuito del Red Bull. O sea opacó a los que sí pudieron haber bailado chido. Hay unos Red Bull organiza esos como los Heads Games, pero de breakdance, güey. Entonces hay un circuito mundial, güey, de breakdance. Entonces, no mames, güey, son unos cabrones que son súper perrísimos, güey. Y esas morrisas, no. No, pues sí si eran buenas las otras morras, güey. Esta fue la única y todavía hacía cara de... Dio la nota, sí, dio la nota. Todavía cara de... Sí, o sea, hacía esos pasos bien chafas y todavía... Soy la mejor aquí, güey. Yo rifo. ¿Qué onda con mejor, Va a haber también breakdance en los Paralímpicos, güey. Pues ya nomás vas, a cualquiera le pones a bailar y ya es un breakdance. En todo caso, pues así ya está, güey. Broken dance. Pero por lo que... Por ahí escuché que ya el breakdance ya no va a ser deporte en los próximos Olímpicos. Ojalá, güey. Los Ángeles, ¿no? Es en Los Ángeles. En Los Ángeles. Hay otro deporte que yo no sabía, que ni siquiera sé que es un deporte. Que es como un arte marcial, pero lo único que hacen es como movimientos así... Como las catas, ¿no? Como las jacas, no se llama jacas, ¿no? Un cata, o sea, es una cata. Cuando hacen un... Hacen todo es como, ese entonces. Güey. Es una cata, pero eso sí siempre ha existido. Güey, pero ¿qué sentido? Nada, tiene? Nada más es así como que se le... Pues sí, pues, pero ¿por qué lo ponen como un... Y te dan una medalla por hacer eso? A ver, dale tú. Ay, güey. No sale chingón, güey. No, pero de todos modos, ¿qué eso? ¿Qué tiene de deporte? No, tienes el karategi, güey. La cinta negra, güey. Estoy seguro que alguna vez fuiste a una clase de kata. Yo fui karateca, güey. No, kata. No, es que es una como parte, es como una materia obligatoria. Ahí viene. Te voy a decir una cosa. Tengo foto, güey. Paréntesis. Tengo foto de mi. De yo presentándome en las canchas de cristal. Híjole. Haciendo una cata. Llegamos a una conclusión la otra vez. Por cierto, ya ves que te encontré el viernes ahí en un círculo ritual raro. No sé por qué estabas ahí en el centro de la ciudad. Espérate, estaba reunido con los mejores chefs de esta ciudad, ¿eh? Ándale, pues, bueno, pero ¿qué son acá? Hacen como el aquelarre. Estaban haciendo una amarre y una arrelaque. Aquelarre. Una quema de sombreros, de hecho. ¿Sí es en serio eso? No. Se iban a tomar una foto y no había llegado el fotógrafo. Van a un evento. Bueno, iba yo en camino a reunirme con algunos amigos, obviamente incluido aquí Manolín, el señor Tonatiuh y algunos otros, ¿no? Y llegamos a una conclusión súper, súper interesante. ¿Sobre Manolo? Sobre Manolo. Ya descubrimos que es como una IA, una inteligencia artificial. Ajá. Ya ves que él sabe mucho de muchas cosas. Todo, ajá. Le preguntas de arquitectura, él sabe. Es una IA no entrenada. No, sí, como ándale. En proceso. Sí, como que lo entrenaron con una, no sé, ahí con las... Es una versión beta. Porque las IAs están entrenadas con la información de Google, del internet. A él lo entrenaron como con el sensacional de luchas, el libro vaquero y esas cosas. Con el esto. Pero está chido. Nada más que como todas las inteligencias artificiales, de pronto empieza a alucinar. Ajá. Y ahí es donde empieza a inventar sus cosas. Ajá. Entonces, que ahora es karateka, güey. Fui. Tengo fotos. Hijo. Sí, la IA. Lo puedo demostrar, que entonces, fui karateka y estoy presentándome haciendo una kata. Por ahí, wey. hace O sea, de 40. En el karate no se pelea la gente. Sí, hay combate y hay katas. Wey, o sea, la kata nada más es un movimiento, como formas. Ay, qué hueva. O sea, pero no se pega, ¿no? No. O sea, nomás se pone un güey enfrente y ahora tenemos de... ¿Te acuerdas del Karate Kid, güey? Que nada más hacía como entrenamiento, que nada más le enseñaban con puros movimientos. Esos son las katas, güey. Sí, güey, pero eso no puede ser un deporte. Bueno, olímpico. Wey. Entonces ahora quitaron el karate y ahora pusieron unas... Bueno, dejaron las katas. Y ahora creo que el próximo no va a haber box. Porque es muy violento. Yo creo. Manches, qué chafa. Bueno. Sí, el box es bien chido. Pues bueno, ya encontré cómo se llama el de la garrochota. Ah, ya se me fue. Espérate. Se llama Anthony Amirati. Amirati. Anthony Amirati. Anthony Amirati. Tienes que hacer como Candy. Anthony. El garrochón. Qué pitote, Anthony. Es francés. Qué pitote. Anthony Le Paquet. Le Pitote. Le Paquet. Le acá está, mira, aquí estamos viendo, bueno, para los que están viendo en YouTube, si no, búsquenlo ahí al, ¿cómo? Anthony Amirati. Hace su salto, y a la hora de pasar el travesaño ese, como, ajá, no sé cómo se llame, pues se le atora el pistolón ahí, y entonces pues tumba la barra, güey, Digo, pocos podremos entender ese tipo de problemas, güey. ¿Cuántas veces has soñado con eso, güey? No, de verdad, güey, de verdad. ¿Cuántos has soñado así de, ay, pues quisiera tumbar algo de la mesa? No, a mí me ha pasado, o sea... Por lo menos quisiera que me dijeran gracias. Me he tropezado, o sea, y de repente que voy caminando yo tranquilamente y... ¡Ay, me tropecé, pero con mi pene! O sea, que no fuera necesario que quisieras de la pipí sentado. ¿Eh? O sea, ¿cuántas veces has soñado no hacer pipí sentado, güey? Porque no alcanzas a... Tu chorrito no alcanza a llegar al inodoro, güey. Bueno, está lloviendo en este momento muy, muy fuerte. Muy no cabrón. Se escucha la pero ¿sí te dio clase? Les dio clase un maestro que se llama... Que no es el papá de nuestro amigo, el médico. Ajá. Que también se llamaba, ¿cómo se llama el papá? Emeterio. Emeterio. ¿Nunca les dio clase otro Emeterio? Así, el que daba matemáticas. Y, ajá. Sí, como no. Ese tipo tenía. El calabacín o algo así le decían. No sé, pero ese tipo tenía. Sí, y él. A algún grupo de unos. No te atragantes. No. Es que se le notaba. Y aparte, a un grupo de chavos, creo que fueron los de la mesa directiva de unos amigos, les dijo que tenía muchos problemas. Justo por eso. Que tenía un gran. ¿Y tú por qué le andabas viendo eso? No, es que era prepa. Era imposible no verlo, o sea, así. A mí me dio clases, pero nunca me fijé en eso, güey. Sí, claro, güey. No, güey, no me fijé en eso, güey. ¡Qué asco! Ah. Y él les platicó que tenía problemas, güey. Es el horrible, güey. Pues yo creo, güey. ¡Qué problemones! ¡Qué problemones! Y aparte se llamaba Emeterio. Telemeterio. Ajá. Emeterio, el petudo. Le Grand Prix. Es hora de la noticia. Right now. Estamos escuchando esta versión de karaoke de Oasis. Digo, lo estoy haciendo para que no nos pongan el copyright. Ajá. Luego nos pongan el copyright. Si yo me pusiera a cantar en ese momento como Liam Gallagher, igualito. Pues sería idéntico, güey. Sí, güey. O sea, YouTube diría el algoritmo: ay, güey, es Liam Gallagher, güey. Pero no lo voy a hacer. Pero la noticia que a todos los chavorrucos que crecimos en los 90s nos encanta, nos. Oasis está de regreso, amigo. Oasis. ¿Qué opinas de eso? La verdad es que... Te vale madres. Sí, la neta, güey. Ya está bien. O sea, iban a estar Noel y Liam. Sí. No se podían ver, ¿no? Pues no, pasaron 15 años. Pelean, ¿no? Estuvieron 15 años sin hablarse. Según. Según. Pero es que... No, pero sí, se la pasaban diciéndose cosas feas en el internet. También nosotros en el grupo, entrevistas. No, pero pues cada quien hizo su propia banda. Súper triunfadora. ¿Eh? Súper triunfadora. Pues no tanto, pero pues sí, más o menos. Pues son los Gallagher, güey. Lo que hagan, pues es chido, güey. Es nota. La verdad es que yo no... O sea, te sabes las clásicas de Oasis. O sea, las obligadas que te sepas. Pero yo nunca fui fan de Oasis. Como Tonatiuh, por ejemplo. Así es. Ese güey sí fue... No, ese güey... Yo la traba. Alucinaba. Yo también, a mí me gustaba bastante. ¿Más que Maná? Híjole. Sí, yo creo que ya después hubo un tiempo en que sí, ya. Sépase. Que por parte de nuestros amigos que nos escuchan, que nuestro amigo Rafa era uno de los... 5 fans de todo Guanajuato de Maná. Y tenía todos sus discos de Maná. Entonces ese güey, o sea, era así de... Oye, préstame un disco de Maná. No. No, pues sí. No, no, pase, ¿cómo crees, güey? No, es que ese, no, mejor te presto este de Oasis. Se me raya. Híjole, sí, tal vez, güey. Pero bueno, la noticia es que no, Noel Gallagher y Liam Gallagher por alguna razón ya se... Contentaron. Reconciliaron después de 15 años. Y ya dijeron que se van a presentar en julio del 2015. 25, perdón. Chingado. Pues hasta el próximo año. Pero ya en anunciaron. Julio del 2025. Sí. Se van a terminar peleando. O sea, tienen justo un año para pelear. Exactamente. Exactamente. Pero ya tienen fechas, ya están vendiendo los boletos por si quieren ir a Londres o a. Van a estar en Inglaterra y parece ser que van a venir a. Estados Unidos, no creo que vengan a... Al Foro Sol. Ajá, o aquí al Aguilar y Maya, o al... No creo, pero... ¿Por qué no, güey? Pues para que vayan ahorrando, güey. A la Arena Hierbabuena. Pues sí, güey. Aquí al... ¿Cómo se llama? El establo. Aquí al ladito. Pues sí, güey, ¿por qué no? Pues sí. Si Luis Miguel está haciendo gira en Irapuato, en León, güey, en Querétaro... Pues ¿por qué no los Gallagher pueden ser en el estadio Irapuato? No creo, pero bueno. ¿Cuánta gente de Guanajuato iría a ver a los Oasis, güey? Chale, güey, pues puro de eso, ¿verdad? Pues sí, puro, güey. Puro don, güey, como y aparte, nosotros. No, es que vamos a estar parados. No, a lo mejor no hay que ir. Es que ya no me vamos a casar. Las rodillas. No, pues no va nadie, güey. No, ay, güey. Por favor. Por favor, güey. No sé por qué me imaginé a muchos ponchos de señas. Ponchos de señas ahí. No, muchos Tonatiuhs, güey, así. Saludos a Poncho Ceseña, que no sé si nos sigue escuchando, creo que ya no. Él era el original Podcast Invader, ¿te acuerdas? Sí, Simón. Saludos a nuestro amigo. Hace muchos años que no lo veo, Sigue sí, dando clases en civil. Ya tengo un ratillo que no lo veo. Saludos. Entonces, pues bueno, ese es el asunto con Oasis. ¿Estamos entonces emocionados o no? Sí, claro. Yo sí, evidentemente. Estoy emocionado, güey. La verdad, sí, mi corazoncito noventero sí dijo... Oh my god, aún hay esperanza. Me emocionaría si revivieran a Kurt Cobain, güey. O sí. Ay, güey. ¿Cuántos discos tuvo Oasis? Como 6, 7. ¿En serio? Sí. Y nomás conozco como 3 canciones. Wonderworld. Sí. Dime otras 2. Nah, pues tiene muchas. Mira, esta. Dime otras 2, güey. Mira. Ajá, el helicóptero, güey. Es que así empieza esto, güey. Oye, ahí va. ¿No? No, si me pones una de Radiohead, si posiblemente sí te identifique, güey. A ver. Men, no, güey, no mames. Bueno, esta. Es como... Imagine all heaven. Ajá. Ah, ya. Okay. Dos canciones, güey. De 6 discos. Eso es bueno. Pero dos canciones de 6 discos. Bueno, ahí está. Amigo, ¿te acuerdas? Cuando en los 80s íbamos a la disco, güey. Ya van 2 veces que dices eso. Y cantábamos. Que no le sí. Sabía que le ibas a hacer. Íbamos a la disco, güey. Sí, te dije que sí. Y teníamos bailábamos, güey. 7 años, güey. Sí, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Güey, ¿te acuerdas cuando en los 90s, o fue en los 80s, güey, que en una rifa un día nos ganamos un viaje en crucero? Sí, me acuerdo, amigo. ¿Sí te acuerdas, sí, no? Sí, fue súper chido el viaje. Un día en una rifa me saqué un viaje en crucero. Y dije, altas mezclas. Todo eso es pa' gente de dinero. La fama y la fortuna que ahora me acompañan. Mira que soy suertudo, desayuno con champaña. Capitán. ¿Qué clase de mujeres se están aquí asoleando? Como las que el doctor a mí me estaba recetando. Capitán, fue por culpa de ese tonto capitán. Me dejó tirado en la cama. ¿Tú hiciste esa mezcla? Yo, Rafa. Y yo que no sé nada. ¿En serio hiciste esa mezcla? ¡Sí! De hecho, está muy de moda ese estilo que no me acuerdo cómo se llama. Entre el distrito de DJs de fiesta. Ajá. Ahorita están poniendo muchos mix, como remixes de canciones ochenteras, noventeras, bien chidos. ¿Ah, sí? Ajá, como houseados. Ajá. ¿Escuchan bien chido? Está chida. Capitán. ¿Qué? Capitán. Entonces la chaviza está conociendo éxitos. Ajá. Remixeados. Está chida. Pues ahí está mi mashup. Mashup. No, ¿cómo se llama? Mash. ¿Cómo se llama? Sí, ¿no? Mashup. Sí. Mashup. Caló versus Der Comisar. Porque así se llama esa canción originalmente. ¿Qué pasó? Pues me puse a buscar. ¿Te acuerdas que te platiqué la vez pasada de este. ¿Cómo se llama? Plugin para separar la música y la letra de una canción. Sí, para que no te estén chingando en YouTube. Ajá, entonces me puse a. Dije, a ver, vamos a hacer ahí. ¿Qué podría estar bueno mezclar? Y se me ocurrió esta super mezcla aquí. DJ Rafa. DJ Rafa. De hecho, podemos hacer llegar a Claudio Yarto, ¿Tú crees que le guste? Es súper amigo de varias personas de por aquí del pueblo. Ah, mira, pues ahí se lo mandan. O te lo. Pues tú, ¿no eres ahí el? Se la pasaba aquí en Disco a la Calle, Claudio Yarto. ¿En serio? O sea, sí, no era leyenda. No era leyenda. Órale. Claudio Yarto. Por cierto, nos vemos el 13 de septiembre en el grill. Híjole, no. Ya están invitadas las esposas, así que. ¿Cuándo? En el grill. El grill está cerrado. Seguro que van a abrir para una especial de los 90. Van a ser donde era el Capitolio. Ah, ¿neta? Ajá. Sí, es que va a haber una noche especial de los 90, ¿no? Algo ajá, así. Ajá. Y ahí están todos los chavorrucos. Ay, no, ya, güey. Qué pena, güey. Capitán. Bueno, ahí está mi mix. Ese era mi chiste que te dije. Ay, güey, ay, voy a decir algo raro. No vayas a salir con tu. No. Eso que ya no pusiste. Una cosa es rara y otra cosa es. La voy a repetir dos veces, güey. Pues es que si no, raro es. Si no, no entraba mi chiste, güey. Pero bueno. Bueno, ahí está. ¿Qué más? ¿Ya? Ya, pues, amigo. En tus largas jornadas de trabajo hiciste tu. Sí. Muy bien. A ver, rápidamente tengo. Ya para terminar. ¿Han visto este? Como últimamente he estado muy metido en lo del. ¿Cómo se llama este? Instagram, en esa red social. Y de pronto ves a unos personajes ahí que dices tú, güey, no manches, yo lo hubiera podido hacer. Pero bueno, me encontré a este, güey. No sé si lo han visto. Sí, gracias, Carlos Yerto. Giancarlo, dime. Enséñame a hacer tu comida favorita con arroz. ¿Que te enseñe a hacer mi comida favorita con arroz? Sí. Sigan bien. El caldero. Sigan bien. Un poquito de agua. Sigan bien. Sigan bien. Echamos una gotica de aceite. Sigan bien. Le echamos un poquito de sal. Sigan viendo. Sigan bien. Ya, güey, ese es su chiste, este güey. Sigan bien. Tiene como unos 3 años de que se hizo. Sigan bien. ¿En serio? Sí. Yo no lo he visto, estoy descubriendo Instagram. Sigan bien. ¿Pero qué onda con eso? Se hizo canon. ¿Cómo que se hizo? Como si dicen los chavos. Ya todo es canon, ¿no? Se hizo canon. Sigan bien. Pues es un güey como, ¿qué será? ¿Puertorriqueño, uh-huh, supongo? Sí, amigo. Y ese es su chiste, güey, decir, sigan viendo. Ya, eso es todo, güey. Esto, ¿a poco no lo podrías haber hecho tú, güey? Cállate. Exacto, güey. Cállate. Y ya, güey, listo. Pero no lo hicieron. Pues que eso lo hizo TikTok, güey. Y luego ya se están dando cuenta estos güeyes que hacen TikToks que también a Instagram tienen que subirlo. Entonces, pues ya. Lo ve todo el mundo. ¿Pero cómo? ¿Cómo que lo hizo TikTok? Es que TikTok hace ese... O sea, esos tutoriales... O sea, esas cositas se hacen famosas en TikTok más que en Instagram, güey. ¿Ah, sí? Sí. Ah, ok. Bueno, es que no estoy... Es que, por ejemplo, TikTok tanto. No tenía Reels. Ajá. Instagram no tenía Reels. Y es algo que sí tiene... O sea, es algo que hace TikTok por default, pues. Uh-huh. Y entonces, se empezaron a hacer ya más famosos los Reels de Instagram. Y luego de Facebook. Uh-huh. O sea, que al fin de cuentas son de Meta, pues. La Manolía... Hablado. Ok, la Manolía. Muy gracias. No, es que Instagram nada más subías tus videos, pues, a lo que te daba chance de subir Instagram de tu tiempo, ¿no? Pero TikTok, pues, son videos cortitos, pues, que no hacía Instagram. Entonces ya todo el mundo ahora hace su TikTok y ya suben sus Reels, que es el mismo video, güey. Ok. Bueno, no te entendí muy bien, pero gracias. Gracias, Manolía. Estás subiendo Instagram. Gracias, Manolía. Sí, güey. Bueno, ya, eso fue todo. Muy bien, amigo. Muy bien. ¿Estás contento? Sí. ¿Sí les gustó mi mezcla, maestro? Para la próxima, a ver si les traigo una nueva, güey. Órale. Estoy buscando qué cosa podría combinar ahí chido, güey. Ok. A ver si... Ay, ya sabes, ¿no? Cómo es uno de creativo, güey. Oasis con... ¿Podría ser? Con ¿podría Maná ser? Con Maná. Ah, bueno, ahí puede ser una, güey. Puede ser una. A lo mejor hacemos una tendencia, güey, aquí. Con la voz de... Una canción de Oasis con la voz de Fer. De Maná. Ah, yo pensé que de Fer, nuestro Fer, nuestro controlador. Bueno, ¿algo más, amigo, que quieras agregar? Nada más, amigo. Pues despídete de tu gente, güey. Gracias a todos por escucharnos y, sobre todo, no olviden despedirse de su niño interno y de su elefantito. Okay. Por eso nadie nos pidió su nombre de elefantito. Ah, sí, qué chingada. Qué triste, güey. Vamos a ponerle un nombre a Ángel García, que fue el único que nos escuchó esto. Ok. Ay, gracias, güey. Muy bien. Control. Bueno. ¿Por qué no puede hacer? Vaya. Control. Adiós. Se estrena pasado mañana Beetlejuice. Vayan a verla. Ah, sí. Lo que quiero ver es la de Guasón con esta. A la luz con Lady Gaga. Gaga y. Ajá, con Joaquín Phoenix. ¿Va a estar Lady Gaga? Ajá. En octubre se estrena. Es la villana. Muy bien. Ella es la Harley Quinn. Ah, sí. Simón. Okay, esa sí va a estar bien chida. Pues suena. Sí, suena bien. Suena bien. Vi que también hay como una serie del pingüino o algo así. Ah, sí, en Max. ¿Y si está buena? ¿La has visto? No, he visto los trailers. Pues se ve que está chida. A mí no se me antoja tanto, güey. Vean una película española que se llama Tin y Tina. Tin y Tina. Tin y Tina. Es de suspenso. Ajá. Un poquitito de terror. Este es lo poco que puedo recomendar. Pero no es una de tus cosas de psicología, ajá, psicología o una cosa así, no. ¿Va, güey? Sí. Y ya sabía, güey. Oye, no, ven Tin y Tina. Bueno, véanla. ¿Vieron? Bueno, no sé si la vieron. ¿Se acuerdan de Twister? ¿Tornado? Ajá, 96. Sí. Ah, se llama Tornados. Ajá. Sí, bueno, la del 96 salió el es Tornado. Reboot del, de ahora. Sí. Está chida, véanla. Ahora se llama Tornados. Se llama Tornados, pero sí está muy bueno. Tornados. Ajá. Sí, sale hasta la misma vaca, güey. Es lo que yo pregunté. ¿No sale ninguna vaca o sí? No. Ah, ¿no sale la misma vaca volando? No, no sale. Ah, nah, entonces no. Pues las esferitas sí salen. ¿Ah, sí? Sí, claro, sale Dorothy. Churchy. Y pues sí se me antoja. De hecho se me antoja ver Tornado y luego Tornados. Sí, la neta está chida. Ok, bueno, haré eso. Sí, vale la pena. Yo les iba a recomendar algo, güey. Es que vi varias películas, pero o sea, todas fueron extranjeras. Así vi una sueca que se llama El color del mal. El color del mal. Que es sueca. Ok, pero a ver, dices que solamente hacen buenas películas, ¿eh? Solamente viste puras extranjeras porque somos gringos. No, porque no quería ver porque no ve nada bueno en Netflix, entonces. No querías ver nada mainstream. Ajá, sí, mainstream. Es que ya se te encantó. No quería, o sea, no veía nada bueno en Netflix, entonces vi esa de Tin y Tina primero. Ajá. Este que es española. Española. Española. Y luego, este. Me imagino que va a estar divertidísima. Wey. No, esa está chida. Sí. Wey, mira, la voy a ver, güey. Vela, güey. O sea, está menos aburrida que tu Evangelion. Me imagino que va a ser así de esos de diálogos. De, y entonces, que no se les entienda. Y luego, dos minutos de silencio mientras una toma así contemplativa. Y una, no, y una regresión de. Esas eran como si fueran islandesas. Es, las no, películas wey, también son las españolas. Las islandesas son así de. Duran 15 minutos sin nada más que el hielo. Ajá. Y luego ya pasa una escena así de. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Y otros 15 minutos, güey. De hielo. Yo vi la del astronauta. Creo que ya la habíamos mencionado, ¿no? Con este. Con Adam Sandler. Ajá. No sé si me gustó o no, pero sí me dejó pensando. O sea, sí me. Yo me quedé mímido. ¿Te quedaste mimidito? Mimidita. Está chida por momentos, luego de pronto. Está bien hecha el astronauta, bueno, la criatura está chida. Sí, está. No me la spoileen. Eso, haz de cuenta que es una. No voy a ver. No sale una criatura. No lo voy a ver de todas maneras. Que no sale. Me da flojera. Bueno, no sale una criatura que parece araña. Sí, no sale una araña ahí. Muy bien. Como Witsi Witsi araña. Witsote, Witsote. Pero sí, véanla, sí está chida, sí véanla, güey. Ok. No, y otra francesa. Que se llama. Nada que esconder. Nothing to hide. Ah, chingue. Es francesa, pero tiene su título en inglés. Ah. Este, que es un grupo de amigos, así que se juntan tres parejas y un güey que no lleva a su pareja. Y que el juego, o sea, todo se basa en un juego así de que propone una de ellas, de las parejas, dice: todos van a dejar en la mesa el centro del celular y los mensajes que llegan o llamadas los van a poner en altavoz o los van a leer en voz alta. Todos. Ah, yo vi esa, pero versión mexicana. Nothing to hide. Ah, ya sí, es un refrito porque hubo uno creo que gringo o inglés y luego hubo uno mexicano y ahora es. Es que pasa con un eclipse lunar. O sea, se desarrolla a través de un eclipse. O sea, la historia ocurre durante un eclipse lunar. Un eclipse lunar. Ah, ok. Ya. ¿Pero que no es la que de esa como del juego del celular? No sé, porque nada más vi esta francesa, no he visto la otra. Que tiene que, si te llega un mensaje así de repente, sí, quien sea sí. Así de, hola chiquito, te estoy esperando. Sí, sí, sí, y que hay un güey que sí le está poniendo el cuerno a la mujer. Ajá, y sale en la de México, sale este mono, el tigre de Santa Julia, no sé cómo se llama. No sé. No me acuerdo de los nombres de los actores. Ni a lo mejor, no sé cuál sea la original. Sí vi que había salido esa que es nueva, pero la original creo que es inglesa o gringa. Japonesa. Ajá. Y se mataban todos. De Timbuktu. Sí, eran los fantasmas de todos. Y también vi un anime, va a ser mi última recomendación, que está en Netflix, que se llama Dragones y Mazmorras. Dragones. Eso que es un chingo de trabajo, güey. O sea, ves, mezclas cosas, ves anime. ¿Y a qué horas atiendes la casa, güey? Fíjate, todavía tengo que barrer, trapear, darle de comer a los gatitos y todas esas cosas. Y todavía llegas a cumplir, güey. Y todavía a cumplir, güey. Como debe ser, cabrón. Pinche. ¿Eh? Esa de dragones y mazmorras. O sea, suena interesante porque es como en un mundo así medio medieval, fantástico. Ajá. Y hay un castillo que estuvo escondido durante muchos siglos. Sale como, o sea, porque está como subterráneo y está lleno de monstruos. Entonces la gente va a buscar tesoros escondidos en ese castillo. Pero un grupo en particular, un grupo de exploradores, empiezan a alimentarse de los monstruos. Entonces de repente comen fantasma de no sé qué. ¿Cómo se llama? Monstruo de la masturbación. Sí, cosas así, güey. Entonces está chido, güey, pero como todo buen anime, se ponen raros, güey. Entonces es así como que... Entonces no sé si lo vean o no lo vean. Tiene sus cosas chidas y... ¿Cómo se llama? Dragones y mazmorras. Dragones y mazmorras. Muy bien, ya, amigo. Eso es todo lo que... Muy bien. Yo tengo una. ¿Vieron? ¿Se acuerdan de Un Lugar en Silencio? Esa película que es muy buena. Hay un como Quiet Place. Hay como un spin-off, ¿no? Hay como más bien una precuela. Ajá. Se llama pues sobre el origen. Ajá, el origen. Ya, sí, estuvo hace como dos meses en el cine. Está bien buena. Ah, ¿está chida? Muy chingona. ¿Es película? Muy chingona, sí. Véanla. Entonces, sí, ¿te gustó, no? Quiet Place. Sí. Y la segunda parte también está chida. Hay uno y dos, sí, claro. Ah, ya, sí, sí, cuando sí. Cuando estaba Emily Blunt. Uno y dos, y ahora y la precuela. De hacer la precuela, oh, veanla. Okay, okay. ¿En qué está? ¿En qué plataforma está? No, sí, yo la vi en el cine. Ah, ok, ok. Pero cuando salga en plataformas, veanla. Ok, sí. Sí, está muy buena. Sí me desespera un poquito la uno. O sea, ahí me así como que... Pero desesperación chida, güey, que dices, ay, que sigue. ¿No? Ajá, sí, sí, sí. ¿Cómo dices? Ay, que sigue. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Esa película es muy buena. Ahí está chido. All right. Es una buena saga. Muy bien, muchachos, pues muchas gracias por todas sus recomendaciones. Y pues es hora de decirles a todos ustedes que nos escuchamos dentro de un mes. Sí, eso, si bien nos va, porque si bien nos va. Aquí la señorita. Güey, pasó nada más 5 días después del mes. Ay, güey. No, de verdad. Bueno. ¿Ah, sí? Pero yo no estuve así. ¿Del otro? No, creo que no. No vine. ¿Eh? No. Que yo no vine en el pasado por alguna razón. No, es que no te platiqué el chisme. Ah, uy, qué chisme. De bueno. Drama acá del señor. Ay, bueno, ahorita lo... Pues digo que decías que hay cosas que no pues ya no puedes checar ya. ¿Off air? Ajá. Bueno, ya para irnos, pasen a ver a... Algún día nos vamos a ir, no se preocupen. Pásenle a ver a la bajista de una banda que se llama Crankmin. Crank con K-H-R-U-A-N. Crank. Crank. Luego G-B-I-N. Crankmin. Ajá. Vela, güey. Es como ahí, chica cállate de la semana. Ahí la estamos viendo. Es la bajista. La bajista cállate de la semana. Muy bien. Está bien. Vámonos. Esto fue el Cállate Podcast. Nos vemos muy pronto. Y pues fuimos sus amigos. Adiós. Hasta luego. Donen. Bye.